Dale uno también a Claudia, ahí que tenga. ¿Están armados? ¿Están armados los juegos? Ah, bueno. La primera está armada. Lo que les doy ahí es un artículo del diario Clarín, que fue a pocos meses de mi ataque al corazón, así. Y lo guardé siempre porque me parecía un referente para poder tenerlo. Y siempre con el ánimo de que ayude, ¿no? Ya te lo doy. La bio neuroemoción y esto, es interesante que lo tengan en cuenta para ver. Y no olviden lo de Ni Marquial, que siempre lo digo. Sí. Todo lo que lean va a servir para lo que hablamos, ¿no? Lejos de polemizar de la obra de esta mujer, jamás en la vida voy a hacer eso. Lo que más quiero. No, verdad, lo digo en serio, yo jamás en la vida voy a. Me encanta compartir, pero les ofrezco lo que puedo darles, que sobre un tema que no soy especialista, pero que bueno, poco a poco, por muchos lados me vienen reflexiones de este tipo. Y dije, bueno, una manera de contribuir al diálogo, a la apreciación y cualquier otra cosa que nos puedan aportar, porque siempre es importante. Estamos en víspera de nueva medicina, de una forma distinta de ver la vida. Yo acabo de llegar de La Paz hoy, donde eso vale. Acabo de llegar de La Paz hoy y, bueno, si me ven raro porque no sé qué pasó, pero allá fue muy fuerte, hice el tercer nivel de diagrama y quedaron muy... fue muy fuerte. Y, ¿cómo tercer nivel? Sí, porque lo que pasa es que agrupado por intensivos, son tres intensivos. Ah. Es eso. Y eso, bueno, porque cerramos un ciclo. Si lo desarrollas al momento, para acá. Sí, van a ver cosas intensivas. Yo les voy a decir ahora después, poco a poco. O sea, la idea es que si ustedes vienen a algún nivel de diagrama que de aquí o en Córdoba o en cualquier lado, siempre son como oyentes, más aún vienen a ayudarme a mí. O sea, no les puedo pagar, pero por lo menos sepan que vienen a compartir conmigo. Es muy importante eso. O sea, a partir de ahora, y cualquier iniciativa personal o privada que tengan y que quieran llevar adelante de algo, es cuestión de que me digan y los apoyo. Así empecé yo. En realidad nadie me ayudó mucho, no había nadie en ese momento para apoyarme, pero cualquier iniciativa que quieran llevar adelante, cualquier idea, lo que sea, lo importante es el enneagrama, no mi persona. Entonces, lo importante es que se aplique. Seguramente que uno tiene miedo al comienzo de hacer algo, o tiene dudas, y eso hace que se siente incómodo y no se anime. Bueno, ahí estoy. Ahora, gracias a Dios, hay dos personas jóvenes que están con mucho entusiasmo. Pero siempre pasa lo de siempre, que tenemos un país un poquito complicado, entonces cosas de esta naturaleza no son prioritarias. Y se nota eso, se nota mucha gente que... Y cuando fui a Bolivia realmente encontré un ambiente muy, muy rico, pero una avidez impresionante. Gente joven, queriendo hacer más cosas, llevando proyectos para adelante. Me asusté, porque uno empieza a Bolivia, vieron, no sé por qué tenemos esa mentalidad un poquito lamentable nuestra, de rebajar, y creemos que Bolivia, no, es una pujanza muy grande en sus jóvenes, en sus líderes. No en toda la población, habla de la parte más académica y la zona de La Paz, que es la que tiene más recursos, obviamente. Pero bueno, es todo un desafío y fue muy lindo estar allá. Lo que pasa es que retorné y tuve un desencuentro digestivo que estoy hecho pomada. Así que si me ven la cara, tengan paciencia, porque estoy un poco mal. Devolví todo eso que pasa. Algo pasó en el cambio y la comida, algo pasó. Y los nervios, los movimientos, todo. Así que hay mucha paciencia. Sí. Bueno, sí, le dije a ella, pero está en Tucumán, está recuperándose, es muy lento, creíamos que iba a ser más rápido, ¿no? Para cómo se resfrió, entonces se quedan flemas y toda una cena, entonces hay que estar con mucho cuidado porque se puede producir que la operación no responda. Así que bueno, hay que tener paciencia. Igual está bien, no es algo gravísimo, pero que le limita, y a una 8 limitada no es tan fácil. Pero está allá, que está contenido, ¿no? Sí, está la familia allá, todo, sí. Bueno, sigamos con la... Hoy quiero especialmente, antes de seguir, quiero que hagamos un enneagrama de matrimonio, ¿Me ayudas? Esta hoja nos va a ayudar para que pongamos, lo vamos a hacer el grano de un matrimonio. Por supuesto, los invito a ustedes también, si quieren, hacer el grano de matrimonio, si lo quieren hacer, porque quiero ver cómo se lee un matrimonio. Así que si quieren, puede ser para adelante que viene, ustedes, para ello, hace mucho que lo hicieron el grano, o tienen. Yo traje uno porque quería no forzar a nadie. Como el único matrimonio son ustedes, por eso sentir incómodo y que no lo vayan pensándolo, piénselo así a tus hijos, ¿tenés? ¿Quieren? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, para mí es un placer. No quería obligarlos, digo, son el único que hay. Creo que habíamos hecho el tuyo, lo hicimos, ¿no? ¿El telegrama no lo leímos? No, ¿no? No sé por qué tenía la idea que sí. No todo, sino que me quede para que yo lo guardo de recuerdo de ellos. Perfecto. Que me quede solamente los datos. Yo lo voy a. Algo así que me quede a mí, ¿entendés? Vale. O sea, copiando todo lo que salga, los datos de cada uno y eso. Perfecto. Así lo guardo como recuerdo. También hay marcadores, así que vamos a mostrarle. Claudia, tenemos que buscar nuevos marcadores, que yo me olvidé los míos, Claudia. Te pido por favor, Claudia. Roberto, fíjate si estos te sirven. A ver, dale. Pizarra blanca, dice ahí, a ver. Me entiendo, Claudia se confía que traigo los míos, no, es patético. No es fácil, no es fácil conseguir huevos. No, no, horrible. Yo no tengo ni así un poco. Así que bueno, saldrá como sale. Esto lo compré en el kiosco de la esquina. Y son piscinas, ¿no? Bueno, ¿por qué les invito a que hagamos esto? Porque en realidad necesito que vayan adquiriendo habilidad. Por ejemplo, ahora sí, para leer dos enneagramas y ponerlos en comparación. Vamos a ver qué sale, pero siempre yo soy de medio como cosas especiales, ¿sí? A veces hay como criterios que suceden siempre, ¿no? O sea, cuando se dan un matrimonio, hay cosas que se, como que ya son la experiencia que las vuelvo a ver. Pero por ahí me sorprendo, porque suceden cosas especiales. Así que primero, gracias por permitirlo, ¿eh? Dale. Bueno, todo está anotado, ¿listo? Ahora voy a tomar los datos de cada uno. Y así. Vamos a ver. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Este es un primer paso, porque quiero después que sea un grupo de familia. Así que también les voy a pedir, si alguno quiere, que tengamos un matrimonio con tres o cuatro hijos para que sea más rico, si se animan, o dos o tres, para que hagamos el diagrama de una familia. Yo Con 5 hijos, pues. Ah, bueno, está divertido. ¿No? Listo. Entonces, lo que tenés que hacer es intentar. No te pido mucho, por ahí no te van a hacer todos los enneagramas, todos. No creo, no. Así que no te preocupes. Lo importante es a los que más puedas. ¿Estás casada? Bueno, si se animas a hacer enneagrama de todos, buenísimo. Pero si no podés todos, no importa. Lo que me importa mucho es que sepas la esencia, que nos puedas dar ese dato. Ellos. Ah, bueno, mi sí. Mi marido es 3. Ahí está. El secreto es que si lo hacen, te vas a dar cuenta, o lo vemos acá si querés. Pero si no te lo hacen, intentá por tu observación llegar a esa conclusión, ¿sí? Para que veas algo importante, te lo muestro a todos para que lo tengan. En el segundo nivel, en el manual de segundo nivel, hay una hoja. Es la página 127. ¿Esta la trabajamos nosotros? Creo que sí o no. ¿No llegamos a trabajarla? No. Bueno, esta la vamos a usar también. Es un grupo de trabajo. Acá puede ser el MITA también, por ejemplo, para el colegio, los directivos. O sea, ¿cómo se hace para leer el enneagrama de un grupo de personas? Este es el caso de recursos humanos de Metropolitan Life, que yo me basé en eso. Entonces, este es un ejemplo. Pero para que vos veas cómo se ponen los enneagramas de los integrantes, ¿ves? En columna sí. Y si no te complica la vida, o pedirle a alguien que te hagan el porcentaje sumando el total de uno que tiene todo el grupo, se divide por el total y se multiplica por 100 y sabes el porcentaje de uno, de dos, de tres que tiene el grupo familiar, ¿entendés? Bueno. Si no si no sale, no te complica, ¿está? Y pedirle ahí. ¿Sí? Ese lo vamos a analizar después, porque quiero que darles esto para que ya lo lleven bien, ¿eh? Entonces, con la gratitud, empezamos. ¿Los cuatro hijos, luego? ¿Sabéis los cuatro enneagramas? Ah, bueno, entonces, lo que le pido a ella, no, tengámoslo, porque es el momento de hacer estas cosas, después ya no va a haber otra oportunidad. Bueno. Ármelo, como te dije, con la página esa, ¿viste? ¿Está? ¿Así? Sí. Así que pongan la familia, todo, háganlo. Más aún, el pedido ya, por ahí exagero el pedido, pero si lo llegan a hacer, o alguno de los chicos se lo hace en computadora, lo que necesitamos es tener esta parte de acá abajo, ¿ves lo que te digo? No lo otro, porque ya sería demasiado. Pero si lo tenemos, sacamos fotocopia y así es más fácil que lo veamos todos, ¿entendés? Sí. Eso es la idea. Después les pago la fotocopia, pero para que lo tengamos, ¿sí? Bueno, el nombre de la señora. Ani. Caso Ani y el señor. Néstor. El señor Néstor. Muy bien. Vamos a analizar este enneagrama. Primero que nada, la edad de cada uno. ¿Ani? 54 el jueves. ¡Wow! Bien. ¿Y Néstor? 57. Recién murió. ¿Sí? Bien. ¿Tu signo, Ani? Virgo. ¿Y el tuyo, Néstor? Cáncer. Bueno, vamos a ver. Primero, entre los dos, ¿cuántos años están casados? Su primer nupcia, ¿no? ¿Están los dos? Sí. ¿Cuántos años? 35. Matrimonio en crisis, queda claro, ¿no? Claro. ¿Ah, sí? No es fácil. Ya pasamos otras. Por eso, no hay problema. Pero para que lo sepan, 35 años, no se olviden, ¿no? Momento crisis. Recuerden que siempre es momento de decisión, siempre. Lo digo, ya lo digo tanto, pero para que no lo olviden. Momento de decisión. Hijos, ahora sí. Cuatro. Empezamos. Mati. De mayor a menor. Mati 33. Mati. Mati 33. Bien. Carlos. Carlos. Carolina. Son tres nenas. Carolina. Ah, son tres nenas. Mati, entonces 33. Caro. Caro tiene 32. Connie tiene 28. Y Cami, 21. En realidad, Caro tiene 31. Cumple 32 ahora en octubre. ¿Y Cami? No, Cami tiene 21. Cumplido. Caro tiene 31. ¿Mati, claro? Sí. El primer año. Ahora cumple 32 ahora en. 32 ahora en el mes que viene. O sea, el único varón es Mati. Bien. A mí me quiero preguntar una cosa. A mí me gusta muchísimo el tema de los de Virgo, Cáncer, todo esto, yo no tengo ni la menor idea. No, no, sí. No, no es, no es esencial, pero es que para los que saben del tema, acuérdate que yo te acuerdas cuando vi ese tema que lo expliqué, que era que te permite saber que cada uno de los signos corresponde a una de las esencias. Entonces eso te permite saber por qué tiene tanto diálogo. Es como una impronta en la personalidad que la persona tiene. Como yo te cuento, yo soy 2 y Cáncer pertenece al 2. O sea, soy 2 de Cáncer. O sea, lo mío está repotencializado, para bien o para mal, pero se repotencia. Entonces lo que quiere decir es que en ese caso es obvio. Pero lo que puede pasar es que tenés tu esencia y por ahí el signo pertenece a otro y entendés que lo tiene muy alto porque por esa impronta en la personalidad. No llega más que eso, para que te des cuenta por qué. A veces pasa al revés, imagínate que yo soy 2 y fuera de Acuario, ¿no? Me viene bien ser de Acuario, ¿por qué? Porque es mi brazo de integración. En potencia, si no lo llego a tener por el puntaje alto, por lo pronto tener este signo acá me dice que hay una energía que es propicia porque es el camino de integración, ¿sí? Es lo mismo, podría decir, el 8, si yo fuera de Escorpio, me viene bien porque me viene bien para doblar el tesoro. Esta energía me ayuda para llegar. O sea, eso es lo que uno tiene. Hasta ahí llega, es lo más. Lo que es importante es que a veces uno tiene dudas en el diagrama. Suponete, tenés está lo cual, y justamente, suponete, un 2 de Virgo y te marca 20, 27 acá y 28 acá. Entonces, ¿de dónde tiene tanto uno? Vos te das cuenta que es un 2, ¿sí? Y porque es de Virgo, entonces tiene tanto uno por esta energía que lo acompaña. Eso es lo que. Ahora vamos a ver los casos prácticos y ahí se puede ver. Hasta ahí llegamos. Hay quienes saben el tema del ascendente, eso también ayuda para el que sabe el tema, no para cualquiera. Y yo a veces cuando lo hacía en empresas ni tocaba el tema, porque ya le tienen mala prensa en la astrología. Entonces, lamentablemente, ¿para qué voy a meterme en ese tema? Es simplemente una ayuda, no es que es esencial. Pero el 2. Ustedes tienen eso. Claudia, ¿en qué página está, por favor, la de los signos astrológicos? Tomo uno. También está en el 2 en la página 118. Así que acá se vienen con los manuales y todo. Sí, todo. Ahí está. El del año pasado y el de este año. Bueno. 35 años de casados, 4 hijos, de 33 a 21 años. Obviamente Connie en crisis. ¿Queda claro, señores, no? Sí. ¿Queda claro, no? Cami también. Cami en crisis. No, Cami no. Cami está muy bien. No, la edad está. La edad está. Y, por supuesto, ustedes en crisis. O sea que está lindo el grupo, ¿eh? ¿Todos tienen casa? No, a ver, ¿quiénes están fuera de casa? Camila está solo con nosotros, la más chica. ¿Nosotros tres viven solos? No, Cami. Cami vive con nosotros. Los tres mayores tres viven solos. Muy bien, los tres viven ya fuera de casa. ¿Casados ninguno? Lo aviso para todos para que sepan. No. Bueno. Está bien, ya que bueno que ya echaron a los más. Bien, pasaron los 20 días y que echaron de casa. Sí, claro. Que después de los 28 que echaron, sí, que nosotros los sacamos. Por eso, de acuerdo. De acuerdo, por eso, sí. Siempre cuando miro esto no se olvide lo siguiente. La crisis de 21 años es mucho más fuerte para el varón que para la mujer. Y la crisis de 28 años es más fuerte para las chicas que para los chicos. Esto es experiencia, ¿eh? Libros, solamente ver. Pero es increíble, a los 21 años los chicos están en un proceso medio como revueltos, los varones. Así que, digo, por ahí no, por ahí pasan bien y está todo bien. No digo que todos los chicos de 21 años están mal, no dije eso. Digo, lo normal es encontrarnos con que la etapa, el momento de los 21 para el varón es más fuerte. Y para la chica los 28 por la llegada a los 30 que les asusta el tema de la maternidad, que pueda decir todo ese tema, pero además de eso es lo que observo, se los comparto porque es observación pura. Y entonces ahí tenemos a Connie en recrisis, ¿está claro? Sí. Y a Cami en recrisis. no es una crisis más, están procesos muy fuertes de decisión. Bueno, la familia. Ani, tu actividad, además de la atención familiar, ¿qué sería? Trabajo juntos en la empresa, yo me dedico a la parte de diseño. Entonces, hay una empresa familiar, ¿todo bien? Entonces, eso ahora te entiendo. Voy a poner estos datos entonces. ¿Esta empresa la creaste vos o es de...? La creó mi padre. O sea, de tu padre. Muy bien. Esa empresa, ¿y tú eres qué cargo tienes en esa empresa? Presidente. Es el presidente de la empresa familiar. ¿Tu papi, tu padre ya vive o...? Vive, pero está con Alzheimer, o sea que no. O sea, tú eres la persona que está comandando toda la empresa. ¿Está bien? No, Mática. Y yo tengo más de coach. Tengo tres hijos, los tres de arriba están los tres de la empresa. Bien, queda claro, ¿no? Y Matías y Carolina son los que hacen la conducción operativa. O sea, los tres están en la empresa familiar. Esto no es común, o sea que ya lo que voy a decir, lo que vamos a ver delante, no es lo más común. O sea que vamos a observar algo muy particular. Primero, presidente de la empresa. ¿Y Ani? Ani es directora. Directora de diseño. ¿Cómo? ¿Qué es directora de diseño? ¿Qué competencia tiene? Diseñamos cintas. Y después tuvimos una industria también de indumentaria. Yo me dedicaba a la parte de diseño. Pero ahora que están mis hijas más grandes, yo como que me estoy alejando un poquito. Nos dedicamos a la escritura y menos a la empresa. Sí, y estamos como llegando al tema y estar más la chica. Bueno, Connie está claro, está. Claro, está. Connie está en la mesa y está en... Carolina Sola, sí. Vamos a jugar porque está lindo para ver la cosa. Connie es un re 4, ¿sí? Re contra 4, ¿sí? Caro es un re contra 5. Caro es un re 5. Re contra 5. Sí, ¿qué más? ¿Cómo sigue? Y Matías, no tengo claro si es para mí es un 2 o un 6. ¿Ah, sí? Pero cuando él te vio a vos le dijiste otra cosa, me dijo que no sé cuál era. Para mí es un 6. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí por eso. Ani es 2 y yo soy 3. ¿Sí? Y Camila también es 2 o 6. ¿También está ahí? Camila sí. Sí. No, Camila en la empresa no. No, pero digo Camila. ¿Camila es 2? Ah, cierto. Bueno, Ani es 2 y yo soy 3. Ahora llegamos, sí, perfecto. Año 2 y vos 3. Bueno, para que tengamos una idea, ¿cuánto tiempo diario te lleva la empresa, Ani? ¿Entrás a qué hora, salís a qué hora? No, ahora no mucho. Vamos a la mañana 3 horas y nada más. ¿Esa es tu actividad? Sí. Bien, entonces ahí estamos hablando de 3 horas diarias, más o menos, ¿no? Sí. Pero para dar una idea de cómo comparar la cosa. Fuera de esa actividad y de Enneagrama, obviamente, ¿qué otra actividad tienes así algo habitual? Sí. Bueno, este año particularmente estuve muy ocupada con mudanzas familiares, porque tuve que mudar a mis suegros, que venían en Devoto, vivíamos todos en Devoto, y nos mudamos todos, menos una, a Palermo. Con lo cual hace 3 años estamos en mudanza permanente, 8 años. En 3 años hicimos 8 mudanzas, 3 años. 8 mudanzas. Wow. Sí. O sea, se dan cuenta el 2, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tal cual. Está como hermana. Bueno, y por otro lado hago cosas, hago deporte, juego al golf, hago yoga. A ver, pasito. Sí. Entonces, además de la atención a todo el grupo familiar, sí, en la parte personal tuya, sí, la parte física, ¿haces sí algo de forma habitual? Sí, sí. ¿Qué son las cosas? Sí, hago yoga. Sí. Hago una gimnasia tipo danza clásica, una cosa. Después tenemos otra. Golf. Sí, jugamos al golf. Golf. ¿Eso lo hacen los dos? Sí. Sí, jugamos los dos. ¿Yoga hace los dos también? ¿Yoga también hace los dos? Eternamente. Mira vos. Bien. O sea, yoga los dos, golpe los dos, enneagrama los dos, los dos. ¿Va a ser? ¿Quién hace los dos? Sí. ¿La danza también? No, Bueno, ya van a hacer la envidia. ¿Qué va a ser el artista? No, no, van a ser la envidia de todos, así que vamos a ver. Sí, sí, sí. Claro, entonces, bueno, ¿hay algo que haces solita vos y sin el Señor? Bailo. ¿Qué es eso? No, el baile. Ah, el baile, cierto, me olvidé, me lo borré. No, y tú me inglés también. Sola. Ahora sola, pero antes juntos. ¿Y seguís inglés? Sí. Sí, en este momento tuve que suspender por la última mudanza. Por la mudanza. Bien. Inglés. Viajes mucho. Y viajes, eso sí. Pero juntos. También juntos. Juntos. Eso es acá, lo voy a poner acá. Cuatro abuelos que nos llevan mucho tiempo. Claro, uno cuando lo vimos. Tenemos cuatro padres de dos. ¿Sí? ¿Cuántos abuelos? Que a veces están todos bien y a veces están todos mal. Entonces sí, ahí se arma. Supongo que vos te encargas de los sí, cuatro abuelos. Sí, sí, claro. Sí. Obvio. Obvio. Obvio. Bueno. Tú, Ani, eres hija mayor, menor. De en medio, dos varones. O sea, sos hija, es importante, sos la única hija. Única hija, sí. Mujer. Única hija de dos varones hermanos. Bien. Y para el lado de tuyo, Néstor, ¿cómo es? Yo tengo, somos tres, de los cuales uno tuvo un accidente de auto y se mató. A 21 años, 89. Año 89. El más chico, el más chico. ¿Cuánto pasó 89? El más allá, él está más allá y, vos, y aquí hay los dos entonces. Acá está un hermano, Daniel, que tiene un año menos que yo. ¿Y está en la empresa también? No, él es ingeniero. Ah, de dos hermanos, o sea, tiene una para arriba y una para abajo. Claro, tres varones. Única hija mujer. Y el que se mató era más el más chico. 9 años de diferencia conmigo. ¿Eres el mayor o no? Yo soy mayor. Ah, sí, hijo mayor. Hijo mayor. Eso. Bueno, estamos. Los abuelos que son los matrimonios de ustedes, los chicos, las actividades. Lo digo a los efectos de todo lo que, como estamos empezando, ¿no? ¿Hay algo relevante en este último año que ha sido significativo para uno, para los dos o para los dos? Que sea muy significativo. No, no, hay mil cosas en la vida, pero no hay nada, el fallecimiento de nadie o el alguien que llegó a terminar la carrera de algo, no. No, los tres chicos grandes son los que están recibidos, la única que está estudiando familia. Bueno, creo que tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Se le ocurre alguna pregunta o que yo me olvide? Si están en terapia, ya hacen terapia. ¿No? Muy bien. Sí, estamos en este momento. Bien. Hasta el año pasado. ¿Hasta el año pasado, sí? Ella sí. Sí, una época, hace 2 o 3 años, que fue cuando se empezaron a ir de mi casa y ahí me agarró. Al nido vacío. Sí, me agarró el nido vacío mal y después me mudé, vendí mi casa y me fui. Y bueno, ahí hice terapia. Bien. Los tiempos libres de Néstor. ¿Cómo? Eso, ahora te voy a decir, bueno, el tiempo libre, haces todo esto, todo esto. Todo esto. ¿Pero solo algo? Yo, solo. Solo algo, sin tu esposa. Trabajo, porque trabajo mucho. Solo. Y eso te iba a decir. Solo. Ella está trabajando. ¿Actividad física, crecimiento solo o no? No. Hacemos juntos. Y 3 horas diarias, ella va. ¿Vos cuándo tenés que estar en la empresa? ¿Quién? ¿Vos? Yo, no tengo horario. Ah, no vas. Soy dueño. No, no, pero quiere decir, no tenés que estar así. No, no, no, no. Eso se encarga Mati. Mati. Mati está todo el día con el teléfono. Mati está en la empresa, él va a la mañana y después todo el día habla por teléfono y trabaja por teléfono. Yo no tengo compromiso de horario. Por eso, eso porque, lo digamos, están los 3 hijos en la empresa. Y yo estoy más en la parte de coaching, de estrategia y los chicos están en la parte creativa. Eso o sea, de la empresa, yo la empresa arranqué cuando tenía 15 años, o sea, estoy 40 años la empresa. Sí. Entonces, bien. Más para el retiro. O sea, no me dejan retirarme, pero la verdad es que mi papá no sigue. Claro, pero. Sí, pero no puede. Claro, y más en esta actualidad económica argentina. Claro. Pero está bueno, porque Mati y Caro son dos fuerzas, ¿no? Totalmente. Son dos fuerzas. Me voy 3 meses y la empresa sigue como exactamente igual. ¿Casados? No, ninguno, ¿no? Ninguno casado. Bien. Bueno, chan, empezamos. A ver, la cantidad de puntaje. ¿Puntaje? Sí, empezamos ahí vos. Yo. ¿Del 1? El último, ¿no? Yo tengo tres enneagramas hechos, ¿no? Sí, el último, el último. Hacemos el último. Después nos contás si algo subió mucho con respecto al anterior. Tendría que avisarlo. Ah, eso no lo sé. Dale. ¿El 1, Dani? El 1, 14. ¿En el 2? 19. ¿En el 3? 12. ¿En el 4? 18. 14. 5, 14. 16. Sí. 23. 10. 17. Aprovecho porque pasa la pregunta obligada. ¿Qué te hizo pensar que eras 2 y no eras 7? En los primeros enneagramas sí. Me daban los más altos 2 y 6. 2 y 6, bien. Y después me dio alto 7. Empezó a subir, bien. Creo que tengo mucho, sí, realmente tengo mucho 7. Sí, sí. Pero nunca dudaste de tu esencia. De que vivo alrededor, atrás de todos, y haciendo de todo por todos, creo que soy dos. Muy bien, dale. ¿Néstor? Yo soy este último también, te vas a matar yo porque no es el 3 el más alto. Y en los otros dos digo el más alto. En el 1 tengo 7. En el 2 tengo 2. ¿Dos? 2. En el 3 tengo... En el 3 tengo 8. En el 4 tengo 8. En el 5 tengo 8. También y la de Néstor 7,5. 4 por sobre la media. Qué raro, yo diría, Roberto. Increíble. Bueno, te digo lo de Dani para que lo anoten. 16,5 la media. Y Ani la media es 16,5. Era el mayor y el menor y dividido 2, ¿no? Sí. 4 por arriba y 5 por abajo. ¿Cómo es? 4 por arriba, 4. 4 y 5 por abajo. ¿Tiene 6 por arriba? ¿La media de ahí cuánto es? 7,5. Algo me sale de la lista sin saber nada. A ver, Ale. ¿Cómo tiene la esencia uno? ¿Cómo ella tiene la esencia de él y cómo él tiene la de ella? Él tiene la esencia de ella. No lo desarrolla porque lo tiene eso. Y ella la tiene baja. Bueno, ¿con qué seguimos? Ya tenemos la media. ¿Este es de polaridad? Vamos. Yo tengo acá la referencia de Gustavo, por ejemplo. Claro, sí. ¿5, 2, 6? ¿Qué más? 3, 7, 4, 8. Gracias. cuatro. El más alto, cuatro. Sí. Perdón, ¿no? Sí, sí, tranquilo, vos copia de acá. ¿Cuál es el eje más alto que tiene ella, no? No. Mirá, yo tengo que consultar. ¿Qué sería? ¿El naranjito son los más altos? ¿Los dos más altos? Los dos, porque tienen 35 puntos altos. ¿Sí? El 2.6 y el 7.6. Bueno. Están totalmente polarizados, ¿te diste cuenta? 2, 6, 3, 7. Sí. Si se te vive este. Yo soy muy. Esa parte que activó el misterio. ¿Dónde? ¿Viste? Son los dos más altos. Yo tengo buen pulso, ¿viste? Que tengo chiquito con mis ojos. Previa. ¿Estás en la mesa? Sí, pero... Esto lo voy a anotar. Parece importante que los ejes están polarizados, ambos. ¿Y estos son los más bajos? Los verdes son los más bajos. ¿Cuál es el más bajo de ellos? El más bajo. Ah, están igual. Los de ellos están igual. Unos 5 y 8. Yo no encuentro los ejes. Los que tiene más altos, ¿cuáles son los que tiene ella? Ella tiene 2.6 y 3.7. Ella tiene más alto el 2.6 y el 3.7. El 1.5, ¿y cuál es el más bajo? 8.4. Yo voy a tomar más de eso, que me parece relevante eso, que es polarizado. Polarizado, que repetirme qué sería. A ver, por ahí lo que, que no tiene uno, tiene el otro. Que tiene más alto suyo, tiene más bajo. Ah, está bien. O sea, él tiene, perdón. Invertido, sí, claro. Por arriba de la media, ella que tiene. ¿Qué quiere saber? ¿El eje qué es esto? ¿La fuerza de eso quiere saber? No. El 4. Pero porque quiero ver estando en la luz, en la sombra. Por ejemplo, el 2-6, ¿qué es? No más, el 7, no es el de la relación. El 2-6, el de la relación. Tiene por arriba de la media 6. Tiene 6. Todos los que tienen 8, o sea 3, 4, 5, 6. El 8 y el 13. A ver, que me perdí. ¿A qué sacaron? No, ¿cuál es el eje más bajo de él? El eje de él, más bajo es el 2.6. La relación. Ah, está bien, sí. Está bien. Normal. Pues el más bajo de ella es el más bajo, es el más bajo, no tiene otro eje más bajo, ¿no? Tiene 10 puntos ahí y después en el 3.7 tiene 14 puntos, o sea, tiene 2 más bajos. ¿Y el más alto cuál es? El más alto de él es 4.8. De la fuerza. Pero ella tiene más alto, perdón, que la fuerza. Más alto es el de la relación. Los dos, sí. ¿Y qué más? ¿Hola? Imagen. 3.7 imagen. 4 es el 9. Este es el más, el 12 es más bajo, ¿no? De él sí. Ella tiene la fuerza más baja, el 8, la firmeza. Más bajo de él es el 12, y el más alto es el 8-4. ¿Qué es la fuerza? ¿8-4? Sí. El eje del ser en los dos son altos. El eje del ser es el más bueno, es el eje equilibrio. Pero cuando vos ves los opuestos complementarios, el 9, mira, vos tenés un organigrama de los que sale por la computadora. Ah, ahí están los ejes. A ver si. Mira, perdón, eje de la luz, que se llama. ¿Ves? ¿Cómo? Ah, creo que la mecánica es el eje de ser, es el eje de equilibrio en realidad, 4, 5. Bueno, este es el más. ¿Analizamos los ejes, quieren? Yo seguiría por ahí más rápido. Pero para ver ¿cuál si es el más bajo que tienen ambos? Ella, el más bajo que tiene. Ella es el 1.5 y el 4.8. No, la esencia más baja. Ah, la esencia. El 8. El 8. Ella en realidad la tiene más bajo, o sea, la luz. Ah, no, pero se toma solo. Y el más bajo tiene son dos. Sí. Ernesto. Claro, él tiene tres de abajo, con lo cual lo que rápidamente él era 3, ¿no? Sí. Hay algo que está, que es importante, que toda la actividad espiritual que hacen de a dos hace que su 9 esté alto en ambos casos. Ellos hacen mucha actividad en conjunto y mucha actividad espiritual en los dos. Y eso es lo que es el 9 que tienen ambos altos. Además, es llamativo que él, por ser canceriano, tenga el 2 tan bajo, ¿no? Sí, es más bajo, a pesar de que. Pero que ella es un 2. Claro, probablemente. Hace todo, entonces no lo desarrolla. Pero probablemente esto esté latente. No sé si se sabe. El año 89, dijo. Si no está resuelto, por favor. Pero que ese es un tema de no sé cómo le llega acá el tema de la aceptación. Entonces miedo a abrirse efectivamente. Pero en el 3 es común. Los dos ejes de polaridad de ella están por encima de la media, ¿cierto? ¿Cuáles ejes? Estos, los que estábamos viendo recién, la fuerza, la rotación. Sí, marcamos el más alto y el más bajo. Sí, el que coincide, tiene 2 y 2. Tiene 2 altos y 2 bajos. Están invertidos. Pero están los dos por encima de la media. O sea, tanto el 2.6 como el 1.5, ¿sí?, están por encima de la media. ¿En cuál de los dos casos? ¿Ani? Acá, Ani, Ani, Ani. ¿Ani? Sí. No, está bien. No. La media de ella es 16.5. Sí. ¿No? Los dos que están por arriba, lo que pasa es que tienen uno que está por arriba de la media y el otro que está por debajo de la media. Está bien, pero, o sea, yo para empezar a hacer el análisis de los ejes. Sí. Bueno, en el caso del eje 2-6, que es el eje, sí, uno de los más altos, que es el eje de la relación, el 2 está por arriba de la media y el 6 está por debajo de la media. Uh-huh. ¿Esto qué significa? De que el 2 es común que tenga el 6 por debajo de la media, porque siempre su estructura es mucho más activa, entonces el 6 es más receptivo, entonces lo que está costando es ponerse una postura más receptiva. Y bueno, este tema de recibir, por lo que saben, porque no lo expresan, porque no lo dicen, o porque su proactividad en el 102 hace que no se ponga en la postura más receptiva. El otro eje, el más alto, es el 3-7, es el otro alto, que es el de la imagen. El 7 alto, o sea, a ver, el 3-7 es el más bajo, que es el eje de la imagen. ¿Estás hablando de él? Sí, a ver. ¿De ella? ¿3-7? Sí. Es uno de los más altos. ¿35? Sí. Sí. Sí. Un poco de conversión. Primero ponemos un poco los brazos. El 3-7. Cuando está por encima. Cuando está encima. El 3-7. Cuando está encima de la media. Es una persona con alta capacidad de interpretar lo que se propone, le encanta estar en actividad, desarrollando las múltiples manifestaciones. Son personas muy proactivas. En la sombra significa que la persona aparenta estar bien, pero no está bien. Trata de mostrarse bien, pero internamente tapa dolores y debilidades para mostrarse de una manera que no se vea socialmente, generalmente para no afectar. Los dos los tiene por encima de la media, tanto el más bajo como el más alto de los ejes. Están todos por encima de la media. Los que estamos viendo, ¿qué estás haciendo ahora? Está por encima de la media. No, tenés que mirar. Primero tenés que mirar si está por encima. Porque la suma de los dos es tremenda. No, porque acá no tenés que no te da. Es tremendamente bajo. El análisis es individual, de ver por qué está uno por debajo o por encima de la media y si está luego en sombra. Para mí es, o sea, uno tiene que mirar, por ejemplo, en el caso de acá. Sí. Este es un eje, es el más alto, sí, ¿no? Sí. El 7 está por arriba de la media, sí, y el 3 está por debajo de la media, con lo cual... Y analizar cada uno. Con lo cual, cuando uno está por arriba y el otro está por debajo, decimos que está en la media o por debajo de la media. Claro, primero se desena. Después de ahí, si está por encima o por debajo, ver si está luz en sombra, o si está por debajo, ver cuál es de los dos es más bajo. Sí, pero esto lo que está tratando de decir es lo tenemos. Bueno, entonces, el 2-6, si uno está por encima de la media, uno está por encima y el otro está por debajo. Sí. O sea que estaría en la media. En la media, sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver, acá lo tiene que decir esto, ¿eh? En realidad hay varias formas. Una es, el libro lo que dice es que tenés que sacar el promedio de ambos. Sí. Y ver si el promedio te da, o sea, hacer 19 más 16 dividiendo te doy 17 y medio. Está por encima de la media. Estuviste por encima de la media. Eso es lo que dice el libro. Pero ahora en su clase explicó algo más de vista, digamos. Si uno está por arriba y otro está por debajo, está en la media. Decimos que está en la media o está por debajo. ¿Tá? En realidad, solo está por arriba de la media cuando ambas extremos del eje están por arriba. Está bien. Eso sí podría decir que está por arriba de la media. Pero si está así desequilibrado, podría decir que está por debajo de la media. ¿Cómo lo tomamos? Yo lo tomaría, este... ¿Vivi? Sí. Lo que pasa es que al estar... A ver... Sí. Al estar el eje así desequilibrado, es decir, un extremo alto y un extremo bajo, lo que estamos diciendo es que la persona no está en ese eje, no está en equilibrio, porque se supone que son cargas, son opuestos complementarios, son cargas opuestas. En el caso del 2-6, el 2 es el dado, el 6 es el recibido. Debe haber un equilibrio en eso, porque si la persona está el eje sin dar más alto que el recibir más bajo, al final tendrá el equilibrio. Por eso una postura más receptiva y soltar esa proactividad del dolor. En este caso es normal que este eje en ese esté así porque ella es 2. Y lo que más le va a cortar es el dolor supuesto de la. En el caso del 3-7 también pasa lo mismo. El 7 está muy alto y el 3 está muy bajo. Ella tiene 18 de... No, ella tiene 12 de 3 y 23 de 7. Claro, tiene 7 muy alto y muy bajo. Cuando el 7 es abajo. Es el más bajo de los extremos. Es el 3. ¿No está concretando algo? Que hace a su logro como persona, a su desarrollo personal. Puede ser un dato, un giro, tomar una iniciativa o una decisión. Eso cuando el eje de este eje, el 3 es el más bajo. Dice que la persona no está con el tan bajo. Para determinar, para determinar el valor de los ejes, se obtiene el promedio de sus extremos. Es decir, se suma el valor de los atributos de los extremos del eje y se divide este resultado por 2. Los valores obtenidos se comparan con respecto a la media del diagrama para determinar si cada eje está por encima o por debajo, o asume el mismo valor de la media. En caso de considerar la media, se la considera baja. Para los efectos de análisis conservado. Acá te dice promediamos. Por eso, ¿qué consideramos? O sea, ¿promediamos para un eficaz? También me parece que implica la lectura de ver. Claro. Claro, y una vez que promedias, después ves, vas analizando. Y ya sabemos que es el eje más alto. O sea, es un eje que está visible. Pero está visible por uno de los extremos del eje que es el más alto. Yo, por ejemplo, si tendría que hacer esto, yo me fijaría. Primero, si el eje está por encima o por debajo de la media, de acuerdo a la puntuación. Y después de ahí empiezo a analizar qué pasa con el 2, qué pasa con el 6. ¿No? ¿Ustedes lo harían así también? Bueno, entonces el 2-6 estaría por encima de la media, el 2-6 que nos da 35 y 7 y medio. Sí. Nosotros están los dos por abajo. 12. Si está por encima de la media, puede estar en luz o en sombra, que era lo que leíamos antes. Sí. Ese es el 12. Y después el otro. Claro, pero ¿cómo tiene? Hay que ver ponerle los cuatro, porque son todos coincidentes, tiene dos más bajos y dos más altos. Sí. Si no, lo que podríamos hacer es una lectura más global de todo. Sí, porque si para no poder entender los seres. O sea, para mí es más simple empezar a leer los miedos circunstanciales. Entonces, y los brazos, como primera línea. Porque, por ejemplo, ese es 2, ¿cierto? Su brazo de integración es el 8. Está por debajo de la mano. Su brazo de... Perdón, de ese. De desintegración es el 8. Uh-huh. Y el cuando el 2 no toma su brazo de el tesoro del brazo de desintegración, que es poner límite de la firmeza, aprender a decir que no, a decirse que no a sí mismo inclusive. Cuando va al 4, a una mirada más interior, se siente culpable, se siente que en realidad todo eso que en realidad hace ese tiempo para él, pero que le está quitando a los demás el tiempo, se siente como culpable. Sí, por ahí genera en realidad, cuando el 8 está al y el 4 está abajo, la persona se está enrocando, se está haciendo su camino de desintegración, se está enojando, se está. Recordate que el 2, cuando se va al 8, y no desarrolla el 4, o sea, el 4 tiene bajo. El 8 está cayendo en este tema de hacerse el mártir, en este tema de manipular, de hacerse la víctima, como que nadie ve todo lo que yo hago. Eso no está sucediendo. Pero lo que sí sucede es que está teniendo tiempo de intimidad, que en realidad. Ah, Virgo era más con el 1, tenía que ver con el 1. ¿Estaba abajo? Sí. Esta también se marca el 5. Entonces, bueno, no está haciendo su camino de crecimiento. Después tiene. El más bajo de todos era el 8. O sea, está faltando. El 8 cuando era el más bajo de todos, decíamos que la persona tenía que tomar una decisión. Miedo a perder el 1. Por tomar decisiones que después las consecuencias de tomar. Entonces, quizás tenga que tomar una decisión. Esa decisión seguramente está relacionada con. Ah, hay algo que le cuesta mirar de la realidad, sí. ¿No? Aceptar la realidad. Puede tener que ver con alguna actividad que le está quitando su libertad, que siente que se entra en la partida. Tiene que tomar una decisión que tiene que ver seguro con sus logros personales, ¿no? También. Pero hay algo que primero hay que aceptar también. Que puede tener que ver con la vida personal. ¿Quieren notar los ejes de equilibrio? ¿Se los canto? ¿Ya los saqué? Dale. ¿Hay eje de ella? Estamos todos con ella, ¿no? Sí, yo te saqué los dos mientras íbamos escuchando. Bueno, el eje de equilibrio. Ella no tiene. No tiene. No sé qué son, no 8. Claro, porque para que haya eje, entre este y este debería haber dos puntos de diferencia. Bueno, entre este y este debería haber dos puntos, entre este y este. Y además, y él tiene. Ella no tiene eje. Y él tiene. El del tener y el del ser lo tiene. El del tener. El del ser, el del tener. Y el del hacer. Y el del hacer. El del hacer. El del estar. El 1-8, el 1-8, el de la SER. Acá lo tengo. De la SER, comunicar, tener. Bueno, muy bien, a ver cómo está. Ah, yo quiero uno, eso, porque ya lo agarré al final. ¿Ves? Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿listo? Lo importante es la habilidad para poder hacerlo. Y después le pedimos a Ani y a Néstor que después les den la devolución a ellos. Bueno, ahí está. Si quieren más círculos, listo. Voy a preguntarle a cada grupo si algo. Empiezo con ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la media de Ana? 16,5. ¿Cuánto por encima y cuánto por debajo? 4 por arriba y 5 por abajo. Y Ale, ¿cuál es la de Néstor? 7,5. ¿Cuánto por encima y por debajo? 6 arriba y 3 abajo. Bien. ¿Qué es lo más bajo de Ani? A ustedes. A ustedes, el 8. El 8. ¿Y lo más bajo de Néstor? No. El 2. Bien. Acá nos encontramos con un pequeño. A ver, antes de avanzar, ¿no es cierto? Primero estamos en la etapa de la vida de los 50 y. De los 53. 6, estamos entre los 49 y los 56. Es decir, Ana está llegando a los 56. Hace 2 años que nació. Acuérdense que en el 52 es el nuevo nacimiento. Y Néstor pasó la frontera de los 56, que es el año donde crisis fuerte, que es el que uno va, como digo, hacia la sabiduría o hacia la vejez, ¿se acuerdan? Entonces estamos frente a un hombre que está ya pasando los 52 años. Los años siguientes, llegamos a los 56 y podemos ver y leer con todo lo que está pasando si esto va hacia el tener o hacia el ser. Me explico, esto lo digo para que lo tengan en cuenta como antropológico básico. Por otro lado, acá sí uno. ¿Por qué tiene tan bajo 2 Néstor? A ver quién me dice lo que piensa. Se apoya. Puede ser dos posibilidades. A ver, dale, así también. Una que se cierra efectivamente y la otra es que su pareja. Ahí está. ¿A ustedes les parece que está cerrado efectivamente? Me parece que no. ¿Esto por qué les digo? Uno tiene que seguir el librito que yo les dije, pero ustedes tienen que tener esa intuición que nunca la tienen que dejar de tener, porque con todo esto nunca se me ocurriría que hace eso. Lo que pasa es que él delega en ella su dos. ¿Queda claro? Ahí está. Te digo para que ustedes sepan. A veces, si yo le dijera así todo, ordenadito todo, diríamos, está en el horno, se está cerrando efectivamente, no se abre nada, patético, ¿entendés? Y nada que ver, por eso digo, sí, por eso. Lo que quiero decirles es que a veces cuando ves matrimonios, se te hace claro lo que te digo, ¿sí? Que uno tiene mucho una cosa y el otro otra, ¿sí? ¿Cómo eso se es lo más maneja común. La individualidad en este caso? ¿Cómo se lleva la individualidad en este caso? De cada uno por cada separado, decís. Si uno le hace a Néstor solo, saltaría, o sea, que tiene ese dos bajo. A ver, no te entiendo, perdón. Pongámosle, en esta situación, sí. Con este eneagrama, sí. En este instante, por favor, todo esto que estoy por decir es totalmente en el aire, ¿sí? No quiero ni que ocurra eso, ni nada por el estilo. Es se deshace la pareja y él se queda con un 2. ¿Es bueno esto de tener un 2 en el 2? Hay que ponerse a trabajar. Eso. Claro. Lo que está diciendo por es muy sabio. Está, no está nunca, mal perder la individualidad. ¿Sí? Exactamente, muy bien. Yo dije eso lo dije ya varias veces. En un matrimonio siempre es bueno que él tuviera mucho 2 y ella tuviera mucho 3. Esa sería la idea. Siempre el otro debería asimilar lo que el otro tiene. Pero eso sería lo ideal. pero te vas a encontrar, por eso te hago este caso, para que veas que no siempre funciona así. Que ella le delega a él lo que el otro tiene mucho, o tiene energía, y ella le delega a él lo que tiene. Eso es lo más, digamos, no es lo que debería ser, ¿comprenden? Es lo más normal. Es lo más común. Y funciona, lo que pasa es que, ojo, no tanto por un peligro de la separación, sino que esto indica que en muchos temas él patea para allá. Sabe que con ella tiene una suerte total de que es una ardilla para todo lo que tiene que ver con el servicio, y por ahora le vamos a sugerir algo, pero está bien lo que planteas, no es apropiado. Funciona, refunciona, pero no es apropiado, está claro eso. Bien, bien tu análisis, ¿eh? Sí. No, está bien, pero aunque sea tan poco, porque es muy poco dos. Claro, es que evidentemente él es, aunque él... ¿Por qué tiene tan poco de tres? A ver, ¿por qué marcó tan poco de todo? A ver, si se sacan ustedes. Porque le cuesta mostrarse. Claro, porque el desempeño de él es un desempeño muy práctico, muy, muy de ir hacia adelante. Entonces, hay una parte que es... piensen que el año pasado, al hacer Enneagrama, entra en un mundo nuevo para él. Estamos hablando de un hombre de 56 años que después nos contará, pero no vemos... Sabemos que encontraron la manera de encontrarse en cosas profundas como el yoga, pero no hay un horizonte de trabajo interior largo y de pronto a los 56 años, que después nos van a contar cómo llegan acá, que va a ser interesante para que vean cómo la vida tiene vueltas, se sienta acá un señor 3, presidente de una empresa familiar, y empieza a escuchar a Don Pérez, que empieza a hablarle de cosas, donde tiene cierta tendencia espiritual. Opa. Entonces, asiste a las conferencias, después lo va a hablar él, pero yo lo digo para que lo entendamos dónde está el secreto. Es evidente que lo que tiene bajo es porque, como buen 3, no es normal hablar de sí mismo abiertamente, en lo privado, por supuesto, pero así, en un lugar así. Entonces, no, era lógico, siempre los que marcan bajo, siempre, el 5 marca muy bajo, el 1 a veces muy, muy escrupuloso, y el 3. Les diría, si no tiene un trabajo interior, normalmente va a marcar poco. Pero no es consciente, es inconsciente. No es que voy a marcar poco. No funciona así. No, si no ves que no coincide, no. ¿A quién le cuesta más la intimidad consigo mismo? Al 3. O sea, cuando lo pones frente a una hoja para que hable, para que se vea a sí mismo, no es... Ahora, mostrarle un cash flow y va a tener muy claro, ¿no es cierto? Y va a mostrarle una serie de cosas pragmáticas y es muy claro. Es decir, tenemos un 3, bien 3, eso es lo que quiero decir. Este puntaje tiene que ver con eso. Y cuando hagan, claro, que si uno, digamos, habitualmente, si vos estás en un grupo de personas donde la persona 3 ya viene haciendo cosas consigo mismo, muy probablemente esto que digo cambie. Pero para alguien, que sobre todo a la edad que estamos hablando, hace un primer trabajo de introspección fuerte, difícil. Yo hace años que vengo leyendo muchos soldados de ayuda. Para. O sea que no es que arranqué el año pasado, yo hace después de 4 o 5 años que vengo leyendo como paro porque era una máquina de tiempo. Por eso tiene el 9 sonal. Ahí está. Entonces, este 9, ven cómo tenemos que girar lo que sabemos. Porque entonces, digamos, es un 3 que tiene mucho 9 y. Vamos a esto. ¿Qué pasa con los brazos de él? Así lo dejo más claro. Están por arriba de la madre. Entonces, de pronto tengo los dos brazos por encima de la media. Pero ahora viene el dato que estamos diciendo. Por la actividad que estamos viendo, esto es paz. Esto es paz. Es parar. ¿Será este el secreto de su vida? Claro, lo potenció tanto que nos parece medio como desordenado. No es común, ni loco común que un 3 baje tanto 9. Pero es ni loco. O sea, estos que están viendo, no, hagan 10 enneagramas de 3 y 1 sí, puede ser. No tiende a pensar que... Si uno no habla con él, tiende a pensar que es 9, no 3. Si uno ve por el supuesto. Enneagrama solo. Claro, además, si no, por eso nunca el enneagrama sin las personas, ¿eh? No, siempre con él. El primer enneagrama que hice, que fue el 3 del 4 de 2013, cuando empezamos con esto, yo de esto no entendía nada, y me dio, el más alto fue el 3 del 13, y el segundo más alto fue el 10, el 9, y 10 el 6. Y después de ahí para abajo. Claro, ahí está lo bueno, lo que quiero decirte. La pregunta es, siempre tenemos que mirar la realidad. Es evidente que en esta etapa de la vida, al cumplir los 56 años, esto hay una opción de vida. Hay una opción de vida de ir hacia acá, sus brazos están por encima de la media, lo cual habla de desarrollo personal. Entonces ya no tiene que asustar tanto los puntajes bajos. Obvio, esto tenés razón. Esto lo vamos a dar, yo me encargo de darlo. Pero el avión está mejorado. Pregunta. Y en el 7 va bien, estoy un poco en la línea de él. Si él no nos dice que es 3, vos lees un eneagrama, es un eneagrama, ¿por qué él dijo que era 3? Él dijo, yo soy 3. Sí. Vos lees el eneagrama y no sale de la lectura de que es un 3. Por eso cuando tenés el encuentro con la persona, tenés que mirar todo y tenés que charlar con ella. Por eso, pero él toma la decisión de que es 3. ¿De dónde saca que es 3? Y hablas con él, hablas en la charla con la persona. Por eso no se hace sin la persona, ustedes me entienden esto, ¿no? Porque si no, no estamos jugando con la persona. Y ahí tenés que empezar a ver, ¿y qué pasó en tu vida últimamente? ¿Qué hechos son relevantes? ¿Qué pasó? ¿Esto, lo otro? Descubriste esto, sí, ahora cambié. Es decir, la persona misma te va a empezar a decir cosas que te van a dar la pista. Y vos le preguntás, a ver, vos te inclinás, suponete que lo ves y te parece que no es un 3, por ejemplo. Le preguntás, a ver, mirá, vos dónde te sentirías más cómodo, ¿una persona de acción o una persona tranquila, solitaria? No, solitaria y tranquila es mi vida. Te dice todo eso que te dijo, con esa sola palabra, no, solitaria y tranquila es mi vida, he sido así. Tiene las dos cosas, ¿eh? Es una persona de muchísima acción, así tipo explosivo, y es un tipo que tú busca estar tranquilo y desconectarse. Pero vuelvo a repetirte. Eso es por una búsqueda personal y decisión propia. Ahora, 20 años atrás no era así. Todo eso te dan elementos cuando hablas con la persona. Por eso recuerden que en los manuales, sobre todo en el 1 y 2, preguntas. Siempre nunca tengan miedo de hablar con alguien. No tienen que estar pensando que tienen que adivinar jamás. Hay que hablar con la persona. Obviamente que este caso es bien claro de que si no hablas, no entiendes nada. Claro, porque tiene un montón de ochos. Claro, pero yo les dije. Te puede confundir. Claro, esto es muy atípico. Claro. Para quienes empiezan a leer el diagrama, que no les toque esto, ¿entiendes? Porque no es común. ¿Entiendes? Así como el 2 se lo pasa a ella, el 7 y el 1 también se los pasa a ella. Bien, vamos a hablar del 7, exactamente, vamos ahí. Fíjense lo siguiente. Dale la conclusión. Sí. Es evidente que el 6 en el 7 también nos hace dudar, porque evidentemente esto debería estar alto por todo lo que escuchamos, ¿me entiendes? Está disfrutando la vida y está disfrutando bien. Viaja, no tiene una tensión laboral, tiene una compañera con la que pueden hacer cosas juntos muchísimas. O sea, debería tener más 7, ¿ves? Debería tener más 7. De hecho, puede ser, sí, ninguna duda de lo que estás diciendo. Es evidente que le delega a ella el 7. De hecho, este es el caso típico, por eso cuando dijiste vos, donde, perdón si lo voy a decir, pero digo, la felicidad de él es ella. Ella es la fuente de su vida. Ella es la fuerza, el motor, todo. O sea, él es un hombre que se ha destacado en llevar y proteger a todo este rebaño, a toda esta tribu. Pero el alma de ella es ella. El alma de él, incluso los puntajes de él cada vez se van poniendo más, dejando ya. O sea, si ella, no pensamos en algo dramático, pensamos en algo, si ella agarra una depresión, él no sabe qué hacer. O sea, porque el pilar de su existencia es su compañera, es fuertísimo, ¿no? Es rarísimo encontrar un 2 con muchos 7. A ver, si vamos acá. Fíjense, tiene más 7 que... ¿Será que ella tiene más 7 que 2 porque tiene que ayudarlo a él que saque su 7 también? Es decir, es rarísimo encontrar un 2 con tantos 7. También, más 7 que 2. De hecho, entendemos que ella tiene que tener una actitud positiva frente a todo lo que nos contó de las mudanzas y de la vida familiar de los abuelos. O sea, ella tiene que tener mucha positividad para sostener a 4 personas ya mayores, para tratar de hacer todas las mudanzas, para atender a todo el rebaño. Si ella no tuviera esa chispa de vida, bueno, cualquier problema la amarga, se pone mal. Lo más lindo es que uno lee amor, esto es lo más lindo. Lo que pasa es que el señor Néstor le pone a la señora Dani toda la energía. Todas las fichas. Todas las fichas, o sea. De hecho está enamorado, obviamente, está re enamorado, pero lo que quiero decir es que esto es claro de que el jugador importante en la cancha es Ani, aunque él sea el presidente de la empresa. Ojo, porque a ella la tenía consumiendo su propia energía, ¿eh? Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver eso. Pero, ¿me entienden lo que digo? Pregunta, ¿es bueno o malo? Es. Lo primero que hay que hacer es verlo, ¿sí? El tema. Ahora vamos a avanzar, despacito, las cosas van a ir saliendo. Yo me adelanté porque quería ver intuitivamente qué sentían. Sí. No, con respecto a la esencia, ¿no? Yo, bueno, obviamente, como vos decís, hay que hablar con la persona, ¿no? Pero yo veo el caso de Ani, ¿no? Digo, todas las actividades que ella hace, ¿no? Yo la veo la parte de la atención familiar más del 6 que del 2, porque la veo muy focalizada en la familia. Y veo, digamos, todas las actividades que ella hace y la veo más de 7, y el 7 lo veo recontra alto, entonces, está bien, uno tiene que sentarse con las personas y siempre, siempre, Ale, siempre, siempre, porque esto que no hicimos, para que me entiendas, es, vos la observás a ella y te das cuenta que el perfil que tiene y demás, yo casi creo que es más 7 que 2, ¿entendés lo que te quiero decir? Vos la veías más 6 por la atención familiar, claro. Pero mirá a la persona, vos observala. No, pero lo que yo le decía a él es, con tanta cantidad solamente de mudanzas y de gente mayor, ¿sí? Es como muy difícil poder tener un 7 tan alto. Clarísimo. Y encima ver, pero fuera de eso, verla y que y pareciera como que está todo bien, está todo bárbaro. Entonces parecería más un 7. Claro que sí. Que por eso, siempre estamos obviando el paso anterior, que es la charla con la persona, donde vos definís su esencia. Ese paso, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo. Acá hay, si fuera 6 habría miedos. Si fuera 7, yo les pregunto, para llevar toda esta situación así, hay una energía más 2 que 7. Lo que pasa es que es dificilísimo esto. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿por qué tiene tanto 7? Es evidente que, como digo, ella sabe que es el alma y la alegría de todo este grupo. O sea, ella está encarna en ese lugar. Y es buenísimo, es buenísimo. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿habrá que hacer algo ahí? Ahora vamos a hablar, ahora estamos hablando, esto es una primera observación, ahora vamos a paso por paso, ¿sí? Lo que vemos es que Néstor tiene las dos alas por encima de la media, los dos brazos, ¿está claro eso? Eso es lo primero que observamos. Vamos a los brazos de ella, ¿cómo están? Por debajo de la media. Uno por arriba, uno por abajo. Ella tiene el 8 y el... ¿Y el 4? ¿Cómo está la cosa? El 8 está por abajo. Y es el puntaje más bajo. Brazo de desintegración por debajo. Brazo de integración por arriba. ¿Qué significa? Atención. Porque sí. nos está tomando el tesoro. Que es saber poner límites. Pero eso, a ver, tienen que acordarse lo que yo les dije. Brazo de desintegración no está por debajo de la media, por tanto, no hay tesoro. No hay tesoro. Pero se va al otro lado. Sí. ¿Y cae en qué? Cae en el peligro. Eso. ¿Y cuál es el peligro? Es el peligro de deprimirse. Sentir culpabilidad por la dedicación a... Tener dedicación a sí mismo, pero sentirse culpable porque de repente no atiende a los demás. No, a ver, bien. Ven porque tengo que ser práctica para que... Cuando el brazo de integración es más, en este caso el 2, es que... Significa, no es que se está yendo al 4 como debería, que es retirarse, tomar distancia, decirle a todos, déjeme tranquila, radio tranquila, le está faltando espacio interior. Y lo que está diciendo esto, el peligro cuál es, que si la sensación de que si hace eso, no se va a sentir bien. Es como que está tan puesta su presencia en función de todo el grupo familiar, que pensar en ir al 4, hacerse 3 días sola, no le produce más angustia que alegría. Lograr que los 4 abuelos estén felices, eso le va a dar la mayor felicidad del mundo, ¿me siguen? Pero retirarse sola, estar consigo mismo, no daría la... Lo que está diciendo el peligro es ese, es que puede sentir que eso no me hace bien, no lo necesito, o... No lo merezco. No, Sí, pueden ser varias razones, no es solo culpa. Es más que nada que se sentiría culpable si lo hiciera, decís vos. Claro, sí. O sea, esto indica que ir a retirarse a la soledad no lo ve favorable. Vamos a hacerlo genérico, para que después lo especifiquemos. ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a ver, por ahí no tiene tiempo de atención a todos. ¿Quiere decir, Roberto, que a ella le vendría bien un proceso de introspección mayor sola consigo mismo? Fíjense lo de siempre. Qué raro es encontrar un matrimonio que hacen tantas actividades juntos y se llevan bien. ¿Me siguen? Eso es rarísimo. Yo ya quiero sacar la foto porque en todos los casos que veo es rarísimo. O sea, es rarísimo. Entonces, evidentemente que esto es una mosca blanca en un mundo distinto. O sea, ya, un marido, hagan 10 enneagramas a 3. Acuérdense lo que les digo. El 3 está en su historia. Y la 2 es el, pero él está en su historia. Que él se sume a todo lo que juntos. O sea, en realidad, ¿quién inspira todas las actividades? Ella, obviamente. Roberto, pero ¿por qué tanto puntaje de 4 entonces? Porque la verdad. Le falta espacio y debería dar menos. Ahora puede ir y estar sintiéndose por no poder. No, si tiene más, es que cae en el peligro. Y el peligro es. El peligro es la sensación de angustia o de dolor que le puede causar estar así, ¿entiendes? No es que se tome el espacio para estar con ella misma. Si levantar el tesoro. La sombra del mayor puntaje. Claro, exactamente, eso es. Eso es, exactamente, eso. El peligro es la sombra. Que la idea es retirarme a la soledad, no me hace bien, no me gusta, no me siento bien. Eso sería eso. De nuevo, no es que está angustiada la persona, es que para el 2 el peligro es entender que la soledad o el retirarme no me va a hacer bien, no me gusta, y me traería culpa también por no atender a todos. Es evidente que todo el grupo la mira a ella, o sea, están atentos a lo que ella. Yo creo que los abuelos levantan, si tienen que levantar el teléfono, no lo van a llamar a él, la llaman a ella. Es decir, me daría la impresión de que la que atiende la salud familiar es ella. ¿Y el 6? Ahora vamos de poco. Quise marcar el peligro. El peligro es que ella ya asumió un rol de entrega incondicional, ¿sí? Poniendo toda la alegría, y esta tarea de ir a retirarse no es algo que lo ve como favorable, ¿está claro? Que podría producir angustia. ¿Estamos bien? Vamos pasito. Vamos a los miedos circunstanciales de ella. El 8 más bajo es qué? Miedo a tomar la libertad. Tomar decisiones. Miedo a tomar la decisión. ¿Será que en este momento hay alguna decisión que tiene que tomar? Vamos a dejarla ahí picando, ¿sí? ¿Hay alguna decisión que tiene que tomar? Por un lado, ¿hay alguna decisión que tiene que tomar? El 2 más bajo lo sabemos. Es, en este caso lo entendemos como que hay una delega lo afectivo a ella, ¿sí? ¿Pero qué dice el 2 en todos nosotros? La capacidad de amar y servir. Y servir. ¿Será que esto tendría que subir, no porque no ame a su familia, se lo delega a ella? ¿Será que por un lado no tiene que delegar tanto y por otro lado tiene que empezar a hacer actividades para el servicio? ¿Será que un paso adelante, levantar el 2, no es que no ame a su compañera o no ame a su familia? Por ahí, en su manera de ser, él entiende que se ama de esta manera. Por ahí tendrá que revisar su manera de amar a los seres queridos. ¿Tendrá que despertar una actividad de servicio en su vida? ¿Tendrá que activar algo de esto? Dejamos ahí, dejamos picando, ¿está? O sea, eso tiene que levantar. No porque no ame, sino porque por ahí tiene que cambiar su manera de amar o por ahí tiene que también pasar a una actividad de servicio mayor. Eso es lo que decimos ahí, por ahora. Vamos a los ejes de polaridad. ¿Cuál es el eje de polaridad más alto de ella? El 2-6 y el 3-7. Y los dos están por arriba de la media. A ver, espera. ¿Cuál es el eje de polaridad más alto de ella? 2-6. Tiene dos iguales. 2-6 y 3-7. Este es el más alto y el otro es. La imagen también. 3-7. 3-7, bien. Tiene el mismo puntaje. Y están los dos por arriba de la media. Entonces, a ver, ¿qué indica esto que tengan los dos ejes? El eje de la relación, la luz, es una tremenda capacidad de relacionarse, que no hay duda. La sombra. La sombra del eje de la relación. A ver, con más claridad, ¿eh? ¿Cuál es la sombra del eje de la relación? Ahí está. La sombra es la dependencia. Pero para un dos no es depender, es crear dependencia. Entonces, aquí hay una pequeña llamada de atención. Sin quererlo, terminan todos dependiendo de ella. Digo, sin quererlo. Puede haber decisión de querer, pero no creo que sea manipulación. Pero la sensación que tengo es que esto está clarísimo, que se está colocando en un lugar donde hay como una dependencia hacia ella. Por su carisma, por su simpatía y por su tremenda capacidad de dar, ¿quién no quiere tenerla cerca? El primero es su compañero que quiere tenerla cerca. Pero si yo soy la madre, quiero estar que esté conmigo en mi nena. Aparte, es la única hija de dos varones, así que la madre y el padre la llaman a ella. O sea, el tema no es que ella quiera que los demás dependan de ella, no digo eso, digo, la realidad es que sí, está generando una dependencia hacia ella, ¿sí? Eso es clarísimo, ahora vamos a pensar eso. El eje de la imagen, en cambio, ¿qué significa? Hacer que está todo bien. Por un lado es concretar, capacidad de concretar. No es una mujer que se dedicó a estar en la familia, se dedicó a todo lo que es directora de diseño. Y ahí está otra cosa que casi se me escapa. ¿Ven el 4 acá? ¿Ven el 4? Todo casi se me escapa. El 4 alto no solamente es lo que dijimos antes, de que la soledad le puede traer angustia, sino que también tiene mucho del 4 por la razón de que es directora de diseño, ¿entiendes? Esto también es su 4, acá está su 4. ¿A qué le doy más valor? ¿A las dos cosas? A las dos cosas. Siempre con la persona se habla, nunca te olvides. Acá estamos haciéndolo de manera distante. Pero charlando con la persona vas enseguida así a darte cuenta. Obvio que con la actividad que tiene, el 4 está alto, obvio. Pero no es sabio, por lo que dije antes, lo que significa la necesidad. Van a ver que por todos lados nos van a decir lo mismo. Van a ver que vamos a llegar por todos lados. Esto es lo que tenemos entonces. El eje de la... O sea, quiero decir, concretar tiene capacidad de concretar. Es una persona que se manejó en empresas, o sea, no es que no hizo nada, todo lo contrario. Esta capacidad de concretar la tiene. Pero tiene más capacidad de concretar para ponerle toda la buena onda a todas las cosas que para una actividad de hacer. De hecho, a ver, si tuviera mucho 3 seguiría en la empresa. Esto de 3 horas diarias es una manera de estar libremente, sin apremio, ¿me entienden? Con lo cual, el 3 bajo de ella está marcando su decisión a no dedicarse a una actividad laboral demasiado, sino a tratar de disfrutar y que disfruten toda su familia. Esa es su postura. Ella sabe concretar esto. Atiende a todos y trata de que todos estén bien. Y la capacidad de hacer, o todo... La pregunta que queda, a ver, ¿qué es el 13? ¿La capacidad de acción y de...? Los personales. ¿Habrá algún logro personal de ella que tendría que ponerle atención? Así como decíamos un tema de servicio acá. O sea... No, lo que pasa es que la realidad es que ha puesto una decisión en su vida, que es atender todo lo que estamos hablando. Pero ¿podrá quedar algo pendiente de ella, de desarrollarlo personalmente? ¿Podrá quedar algo pendiente? Eso en la charla, ¿ven? Eso lo vamos a hablar después. Que ella sienta que querría desarrollar, que no es al lado de su compañero ni atendiendo a todo el grupo familiar. ¿Habrá algo de ella que querría poner afuera o podría sacar de ella misma? O sea, nadie niega que lograr todo lo que logró afectivo y familiarmente es un logro gigante, no me entiendan mal. Sí. Pero la pregunta a nivel más individual de ella, ¿habrá algo postergado detrás? Si yo le dijera a ella, en tu mejor versión de ti misma, ¿habría algo personal, creativo, algo que vos sentís que, como no tenés tiempo porque estás haciendo todo eso, no sale? Puede pasar, ¿me entienden lo que digo? Entonces, esto está hablando de una necesidad de un logro propio, puede ser. El 8 está más bajo, o sea que puede haber una decisión pendiente de tomar. Sí, por eso, estamos viéndolo, siempre se ve. Pero tenemos que formularlo para que nos pensemos eso, ¿entiendes? Porque el 3 es la capacidad de logros. Bueno, muy bien, entonces tenemos los dos ejes más altos. ¿Y el más bajo de ella? Hay dos repetidos. A ver, vamos, ¿cuál es? El 4 y el 1, 5. Ahí está. Entonces acá se nos complica, pobre Angelita. Por eso yo había diciendo que se consumía su energía. Ah, por eso ahora, pero necesitábamos verlo ahora. Ahí está. Es una marcha con... Cuidado. Esto no es propicio. Pero la pregunta, a ver, si yo digo que tiene el eje de la fuerza más bajo, la persona está consumiendo su energía de reserva, ¿y qué tiene que hacer? Algo. ¿Conectarse con qué? Con la energía. No. Su interior, lo voy a matar. No, lo dije, aparte lo digo de manera metafórica. ¿Cómo recupera su energía reserva? Conectándose con la energía telúrica. Ah, ahí está, con la madre tierra y el padre cielo. ¿Será que la gimnasia y el contacto con la gimnasia y el golf la conectan con la tierra, sí? Y que el yoga tiene que ver con... O sea, estas actividades de ella son nutritivas y le dan fuerza. Quizás habría necesidad más de naturaleza, ¿no? De contacto más natural. Pero no, puede hacer el yoga en la naturaleza, no tiene que ser entre cuatro paredes. Me gusta la actividad de aire libre, nosotros esquiamos también, en la nieve, esquiamos en el agua. Por eso, ahí está. Entonces, con lo cual, este eje de la fuerza abajo no nos asusta, porque hace actividades que tienen que ver con la naturaleza y con la espiritualidad. ¿Sí? Eso no hay duda. Ahora, lo que sí está pasando de que algún nuevo orden en su vida tiene que hacer. ¿Qué es esto? El eje del orden. Entonces, sí, ¿hay algún orden nuevo que tiene que hacer ella para tratar de que no haya un desgaste energético? Aunque lo recupera el desgaste energético. Pero la pregunta es, ¿tendría que ponerle tanta pila a algunas cosas y sacarla de esos lugares? Sí. El 8 que tiene tomar una decisión, me da la sensación como que tal vez está muy exigida, no puede decir que no, y eso es lo que la de tanta exigencia, pues bueno, eso lo dijiste bien. Pero está bien, vamos a darle. Vos decilo, yo... ¿Vos crees que alguien le exige a ella? No, te pregunto a vos. Pero tal vez. Se autoexige. Está perfecto lo que dijiste. Ella misma se autoexige. ¿Sí? Y por eso, desde su autoexigencia, lleva eso. Pero tiene bajo el 1. Y es de Virgo. Hay una materia pendiente acá que tiene que ver con su ideal y su misión en la vida. Y sí, yo creo que no es un tema de autoexigencia, sino de certeza de que tiene que cumplir para todo, tiene que estar para todo. Podría decir la palabra autoexigencia, pero como no tiene el uno alto, no puedo usar esa palabra. Lo que sí es que ella misma se imprime la decisión de ser así. No, nadie lo obliga, nadie le está presionando, es ella la que decide. Por supuesto que el ver que todo el mundo está feliz con ella, obviamente, que ¿quién no lo potencia? Pero esto me está diciendo un tema de ideal en la vida. Esto me está diciendo logros. Esto me está diciendo que tiene que tomar una decisión. Esto me está diciendo un nuevo orden. Uno, van a ver que va a pasar algo siempre con algunos casos como ellos. Pero no porque hay... Nunca pensemos mal o bien, eso es estúpido. Quiero decir, el drama te marca una cosa para que veas esa otra. Entonces, no es que esto está mal y que tiene que hacer esto. ¿Entiendes lo que digo? Ellos han llegado aquí. Por ahí es una invitación a otro paso. A otro paso. Por ejemplo, para que me entiendan, a ver si lo digo desde un dato que me dio, entonces no está mal que lo haga. Pero sí, yo le sugeriría, ¿qué le sugerimos a todos que haga? A todos dos, ¿qué tiene que hacer? Retiro. Tiene que irse de retiro. Gracias. Me acabo de contar que ella conoce un monasterio en Pilar, una casa de religiosos de clausura. Estaría bueno que llevara una semanita de clausura. La tenemos que mandar ahí. ¿Eh? No, no para que sea religiosa, yo lo digo, sino para que haga un retiro de estar con ella. ¿Ves? Ella acaba de ella está en un momento de su vida donde probablemente estaría muy bueno que se ponga delante del amor incondicional y revise probablemente algunas cosas. No da la impresión que la sobreatención de los otros le haga mal, porque si no estaría como está, con su chispa y su alegría. Pero sí, la invitación, ¿cuál es? ¿Habrá que cambiar algún rol ahí? ¿Habrá que hacer algunos movimientos? ¿Será que los demás empiezan a acostumbrarse a que ella está siempre? Roberto, es indelegable mi lugar, porque mis padres, yo soy la hija y... ¿Habrá que revisar ahí cosas que tienen que ver con algún logro propio? El otro día una persona más o menos de esta edad me dijo, yo siempre quiero escribir mi historia personal. Me parecía fundamental, era un 2 también. Siento ganas de escribir, pero nunca llego a poder hacerlo, porque siempre tengo tanta demanda de todo el mundo. Es un ejemplo. Hacer un libro sobre la historia personal no es un logro material, ¿entiendes? Estamos hablando de un logro de profesional. Tenemos un logro concreto, que es conectarse con aquello que yo siento que puedo llegar a hacer y que siento una llamada. Entonces la gran pregunta es, ¿será que en este momento sería propicio, como 2, un retiro donde se encuentre en esa soledad que no es lo que lo necesita, pero sí que le haría bien para un tema del ideal de vida, para probablemente dejar empezar a modificar el modo en que se relaciona? Y repito, por ahí algo que tiene que ver con logros personales, chaché. De hecho, el 6 no está por sobre la media, pero todos han dicho que toda esta atención familiar es obvia, ¿sí? Pero si el 6 está debajo de la media, ¿qué está diciendo? Que alguien está recibiendo algo. No, como el eje de la relación es alto, no podemos decir eso. Eso lo diríamos si fuera más bajo, ¿te acuerdas? Eso no. Pero puede ser un tema de libertad acá. No es el más bajo, ¿sí? Pero puede ser un tema de libertad. No lo vive como una esclavitud, no es que está viviendo todo esto como una esclavitud. Pero por el 6 debajo de la media, pensando en lo que estoy diciendo, puede haber algo, ven como lo digo, nunca es te falta libertad, ¿me entiendes cómo es? Puede ser que en lo que estamos observando en conjunto, que haya algo del tema de la libertad presente, ¿sí? De hecho, lo normal es que hubiera tenido el 6 altísimo, con tanta atención familiar, como dije por ahí, más un 6. Que no lo tenga, es que probablemente está mostrándome de que hay algún factor que tiene que ver con la libertad. Entonces, de nuevo, lo más bajo de ella es, evidentemente, una decisión que tiene que tomar. Lo siguiente más bajo es algún logro personal que puede estar postergado. ¿Sí? Y después nos aparece el eje del orden. Esto tiene que ver con el ideal y el vida. Y esto, si lo considero como un miedo circunstancial, probablemente tenga que aceptar que algo tiene que cambiar. Fíjense que nos dijo que siempre tienen que estar alerta cuando escuchan de alguien que no le preguntaron nada. Fíjense que ella, su momento más traumático fue el nido vacío. Es evidente que esta vinculación con los otros, en un lugar de amor y protección, casi le produjo un shock. Ahora ya volaron y recuperó sus fuerzas. Ese siente también que tiene así, a veces puede ser que tape dolores, No da la impresión si uno la ve a la persona como tal. Pero puede ser que algunas cosas se guarde y patee para adelante. Como no hay un problema en el horizonte, ojo, los chicos son todos impredecibles, sobre todo la 4 que la conozco bien es impredecible. Es decir, tenés una cosa de un agua de pozo. Lo que sí es claro que ella necesita los viajes también como una opción de disfrutar para llevar toda su energía adelante. Para que ese eje de la fuerza no la pueda lastimar, además de su vinculación con la tierra y con las actividades que hacen así, esquiar y todo eso, y aparte la visión espiritual que ella tiene, el disfrutar lo necesita como el agua. Pero algo uno siente cuando ve este enneagrama, de que no está mal, hay algo que hay que modificar para un paso, un salto de conciencia, es eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ellos no, a nosotros. a ustedes, a ella no. No, porque después les hemos hablado. Los profesionales, lo que me hace un poco arruinado decir, ella dice que trabaja 3 horas, no sé cuánto trabajaba antes, o sea, no veo como que lo profesional está más postergado respecto a lo familiar, como que la familiar es muy muy grande. Si yo tuviera que leer esto en potencia, por el día que sea abuela, socorro, o sea, que yo diría que pare ahora. El día que sea abuela, yo porque tengo 17 nietos y uno... Ahí está. Tu visión es muy sabia. No, porque, no por el trabajo, por eso, como tienen las 2 hijas mayores que van ocupándose cada vez más, no me preocupa que vaya delegando eso. Lo que vos estás diciendo, que si algo de este esquema no se mueve, con 17 nietos, la del Mocay así rendida. Exacto, tiene 4 hijos que pueden llegar a tener, 3 o 4 hijos en esa línea familiar, así muy familiar. Claro. 3 o 4 hijos cada uno, bueno. Sí, agarrate que tenía. Si vos no estás desarrollado profesionalmente o tenés algo que te faltó, qué sé yo, vas a volver a caer en que tus nietos te necesitan tanto, porque uno, cuando tiene muchos nietos, yo por lo menos me pasa con mis nietos y con mis amigas y todo, ¿no? Es como que los nietos tenés que, claro, viste como tenés que ser abuela, ser abuela es lo más perfecto que uno debería ser en la vida. Sí. Entonces, te chupan, no tenés que acordar. Pero antes seas madre y ahora sos abuela. O sea, es como que primero fue hija. Después madre. No, sigue siendo hija. Sigue siendo hija y madre y ahora le falta ser abuela, pero tenés que segunda. Por eso, eso que estás diciendo es válido. Lo de la parte profesional yo diría que no lo veo porque ella no tiene ella una aspiración a querer trabajar. Ella lo que ha logrado es encontrar con su compañero ese espacio de tiempo propio que una mujer a veces lo encuentra a lo profesional, que no es el caso de ella. Como no es 3, obviamente como es 2, ese espacio de tomar distancia de lo familiar es sus viajes con él. Pero lo que estás diciendo, eso quiero tomar eso, muy bien, eso es sentido común. Lo que estamos proponiendo de cambios no es porque está mal, es por lo que dice, por este camino le vienen los nietos y sonamos, se multiplica el potencial de esto, ¿no? Y le pasan a los 4 yernos y... Tienes razón. Claro, ustedes... Va a ser Navidad para... Claro. Con 3 consuelos, porque entendés, o sea, ojo, sí. Tres tortas, no sé cómo explicar. No, asustarlo no la va a asustar porque justamente es ella, claro, y lo que tengo que tenemos que lograr es que eso que puede venir no la desvíe de lo que estamos hablando, que eso es lo que quiero decirles. A ver, esto es importantísimo para que lo entiendan, ¿no? Viene bien como reflexión. Vos decías ser abuela es lo máximo. Claro, como 8, que sos reprotectora, te sale bárbaro. Pero un 2 es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Ahora es el mensaje, yo no digo que sea. Sí, no es el mensaje. Es el mensaje que vos tenés. O sea, vos tenés un mensaje. Como mujer, que tenés que ser buena hija, buena madre, buena esposa y buena abuela. Sí. Entonces, más vale que seas eso. Después, claro. Viste, uno trabajar. Bueno. No, pero ahí está. ¿Dónde podemos romper ese molde? ¿Cómo rompemos ese molde? ¿Cómo rompes ese molde? Ese molde lo tiene que romper ella con ella misma, en su propio trabajo interior. No tanto ocupándose de otra cosa para despegarse de eso. No es la idea de que se cargue. Al adicto le hace feliz la droga, ¿entendés? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Vos, ahora no podés hablar, no tenés que escuchar. Lo que quiero decirles, recuerden, justo la charla que voy a dar es las adicciones, la próxima. Entonces, claro, obvio, si aquí como todos los, el grupo es sano y es lindo, ¿cómo no va a ser atractivo eso? Dios mío, ¿entienden? Y como dice ella bien, se multiplica la tribu y más todavía la van a demandar, es obvio. Pero si ella no empieza a tomar algunas decisiones, quizás ahora, como estás planteándolo vos, después ya no queda ni tiempo, porque entonces los consuegros, los yernos, las enfermedades de los yernos, los nietos, o sea, estás diciendo algo muy sabio. ¿Será que este enneagrama le está diciendo algo tiene que modificarse? Repito, no porque está mal, sino una alerta a que poniendo la felicidad en todo tan hermoso, necesita crear su espacio propio de evolución personal, no para hacer lo que cualquier cosa, de evolución. Por eso es tan importante cuál sería la mejor versión de mí, pero no escrita en la casa mientras está teniendo los chicos. Que se vaya a un monasterio, que se vaya al encuentro con él. Porque si el esquema, ¿cuál sería la mejor versión de mí? Atender a mis nietos, a mí, a todos. No. El peligro es creer que esa es la mejor versión. Cara a cara con el Creador, ¿será esa la mejor versión? Y ahora viene el secreto más grande. Yo, antes que pensar que ser abuelas o abuelos, lo más importante es que seamos sabios. Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra familia necesitan que seamos sabios. Que seamos personas de sabiduría. No tanto que seamos personas ocupadas o personas que los entretenemos, sino que seamos sabios. Entonces, toda mujer y todo hombre tiene que tener delante la propia crecimiento hacia la sabiduría. Que todos los nietos y todos vengan a consultarme o vengan a estar, yo estoy para ellos, yo te hago el enneagrama, vení, sentate. No tiene que ella ir a la casa de todo el mundo. Ellos van a venir, pero necesitan escuchar la mujer o el hombre sabio. Eso es un abuelo. Entonces yo agregaría, sí, es lo más lindo del mundo es ser un abuelo sabio. O un hombre sabio, una mujer sabia. Si no tengo hijos, no importa, puedo hacerlo para tantas personas y tanta gente que lo necesita. Y ahí es donde también es importante pensar que a veces no es el grupo familiar solamente, sino que también es más allá de eso. Pero la sabiduría es lo importante. Entonces, la propuesta que le hacemos a ella, de qué decisión tomar, la ideal de misión en la vida y el logro, y el nuevo orden, no es para que no haga lo que hace, a ver, no es para que a partir de mañana no atienda más nadie. No, ese sería tonto. Es, ¿qué está faltándome a mí para la mujer sabia que debería ser en mi mejor versión? O sea, ¿qué me falta desarrollarme? No en actividad, porque ella ya seguramente ya desempeñó actividades y muy bien en su tarea laboral, más aún se despega para que sus hijas asuman eso, o sea que no pasa por ahí. Probablemente podrá hacer algo creativo que está latente, podrá hacer otro tipo de cosas. O sea, si me llega a decir que mi mejor versión me voy a atender al hospital del barrio para ayudar a la gente, la mato, ¿entiendes? Esa no es. Esa no es hacer algo más de ese tipo. Es algo adentro de ella misma, la sabiduría que tiene que adquirir. Porque ya pasó varios exámenes. Para llegar a 35 años de casado con el mismo compañero y estar enamorado, ese sí que es un examen. Yo no lo probé, así que no sé cómo. Pero digo, a ver, esto sí es un examen. Porque estar al lado de él es una cosa, pero estar enamorado o sentir amor profundo es otra cosa. Por eso digo que es tan difícil encontrar una pareja así. Porque no los ves con la sonrisa siempre así y toda la historia. Y no sentís que ninguno. ¿Sabes lo que uno siente cuando uno está con ellos? Que son libres entre sí. Que no están tratando de quedar bien uno con el otro. Se siente naturalidad. La naturalidad. Cuando veo a sus hijos que conozco, son naturales. Con los problemas críticos de siempre, pero son naturales. Entonces, lo que lindo es, en esa naturalidad que tienen y en ese afecto verdadero, sí. Ella tiene que pensar más en la sabiduría que en la sobreatención. ¿Será ese el nuevo orden por donde va? Pero no para alejarse de ellos, es para darles algo mejor. Repito, no es para alejarme de ellos, es para darles algo mejor. Porque si no va a pasar lo que dice Elena. La sobreatención es que la llaman todo el tiempo para mil cosas que ella misma, sin hacerlo con mala intención, ha generado porque ha sido siempre la mujer atenta a todos. Entonces, obviamente. Entonces, no se trata de que algo está mal, es que tiene que pegar un salto. Y yo le invito a un retiro, al monasterio, porque también no es fácil. Ella, si se llega a ir con amiga, si ella va a otro lado, se va a empezar a abrir. Y lo que tiene que hacer es ese tipo de experiencia límite. Justamente estábamos hablando, bueno, perdón que lo digo. Perdón, si les puedo decir. Ella me estaba comentando, después se lo va a contar mejor, yo lo digo breve. Una imagen de la Virgen, ella lo va a decir bien, no yo. Recurrentemente se le está apareciendo. Y de hecho quiere ir a Salta a ver a María Livia. ¿Qué le dije yo? Andá, le digo, obvio. Porque probablemente, no sé, yo dije el retiro en el monasterio porque es lo que más me cansa para el tipo de actividad que tiene que hacer, pero estoy seguro que algo ella le va a decir, sea, los que tenemos, somos creyentes, perdón, estoy seguro que estas señales o casualidades, que las va a relatar si quiere, estas casualidades o sincronicidades o señales no son ni más ni menos de que quizás la está llamando a otra cosa. Nunca para que desatienda lo que tiene que atender, sino para que sea otro estilo que le permita la sabiduría. Ese es el tema central, ¿comprenden, no? En el caso de ella. En el caso de ella. Ese es el secreto de esto. Entonces, probablemente ya poco a poco. Y otra cosa importante, perdónenme. Fíjense, ella me decía los viajes. Si escuchamos los viajes de ella, son viajes divinos, de placer, de lugares, de todo. En un momento me dicen, nos gustaría ir contigo a algún tipo de viaje que tú haces. Ven el cambio que está haciendo. Ya no es ir a un lugar de placer, no malo, por favor, todo bien, qué sé yo. ¿Será que ese tipo de viajes es lo que... No conmigo, Claudia le da todos los consejos. ¿Será que tienen que encarar otro tipo de viaje que no es el habitual, que hacen muy bien y divertidos y bárbaros, sino que vaya por ese camino de trabajo interior, de lugares sagrados, de encuentros con otra forma, con la Madre Tierra? ¿Será que esa invitación a ese tipo de cosas a ella le haría espectacular porque la pondría más en la vertical? Ella la horizontal la tiene clara. Lo que tiene que afianzar es esto, que ya lo tiene, porque si no, no es una atea, no es una mujer renegada de Dios y renegada de lo espiritual. Pero la sobredosis de atención horizontal está faltando de que cuelgue el teléfono y escuche la llamada. Más aún, como algo de esto puede estar pasando, la Virgen se le aparece por todos lados. O sea, que no me escuchas, te aparezco. Repito, es una invitación a una superación. Queda bien claro esto, ¿no? Entonces, sí, desde ese lugar entendemos las decisiones, entendemos el 4, entendemos el 1, lo entendemos. Y entendemos un grado de libertad que puede estar faltando porque, como ella dijo, si yo soy tan feliz, yo no me siento que no soy libre. Eso es lo que diría cualquiera, ¿entienden? No, pero estoy seguro, porque como dos les digo a todos, yo nunca me siento que me falta la libertad, pero en determinado momento no querría hacer nada, ¿entendés? No querría que nadie me llame ni esté en ningún lado. O sea, me querría escapar, pero no porque no ame y no me dé enormemente felicidad lo que el 2 hace, sino porque hay un momento, digo, yo mismo me entrampé en que no me queda ese tiempo más solitario, ni siquiera con Alejandro, o sea, solo, ¿entiendes? Entonces me doy cuenta que el que me atrapo yo soy yo, no es que, y como disfruto, no es que no disfruto, pero a veces me doy cuenta. Ahora estaba en un hotel, normalmente en Bolivia voy con Alejandra, porque hacemos actividades allá lindísimas, y estaba en el hotel, había terminado la actividad a las 7:30 de la tarde, me depositaron en el hotel, que yo le dije, vamos a comer, no, Roberto, anda a descansar. Llegué al hotel, abrí la habitación y me agarró un vacío. Por supuesto la llamé a Ale, porque así me sacaba el vacío un poquito más rápido. Pero después me di cuenta que no, que era mi... ¿Qué me dijo ella? Me dice, cielo, aprovechá el tiempo tuyo, ahora tenés hasta la noche, ya mañana tenés organizado todo, quédate tranquilo. Y me fui al spa del hotel y a nadar. Y estaba solo con un hongo ahí, solo ahí. Y era entre alegría y sufrimiento. Era una mezcla rara. Dije, no, me tengo, miren que les está hablando. A ver, no es que les habla alguien que no sabe nada de todo lo que hablamos, sino que lo sé bien. Y así me pasa. Por supuesto le gané. Dije, no, voy a hacer esto, por esto. Me di manija. Pero yo decía, si a mí me pasa que todo lo que ya sé acá, cuando estoy en el momento de la soledad, me cuesta, me imagino, cuando uno vive atendiendo, no desde el lado mío, que es mi actividad, una mamá con toda esta relevancia, como dice, hija, madre, esposa, es el gran salto que ella tiene que dar hacia un estado de silencio interior, lo de la intimidad con ella misma, y a un estado de encuentro mucho más profundo con Dios. O con el creador. Sí. Yo creo que si ella se prepara para eso, va a estar mejor armada para cuando los hijos se casen, por ejemplo. Porque la primera pérdida que tiene, y que, no, que por lo que ella dice es que no estaba tan bien armada y necesitó una terapia, fue que los chicos salieran de la casa. Cuando los chicos se casan, empiezan a tener hijos, te dejan, definitivamente te dejan, no más nadie, no importa un cuerpo, tu opinión, lo que fuiste, lo que no fuiste, nada. Entonces eso es una pérdida terrible, terrible, porque uno que les ha dado todo y quiere seguir llamando, quiere seguir opinando sobre que si tienen frío, si no tienen, que eso también cuesta muchísimo, y realmente las grandes madres, además, desgraciadamente por la vida también le va a coincidir con el fallecimiento de alguno de los padres o suegros o algo, esa sensación de irse sintiendo solo, sin haberse preparado, cuando uno ha estado rodeado, yo no sé si estoy transmitiéndole lo que yo viví, ¿no? Pero he estado rodeado de tanto ser madre y depender, que dependa mucho de uno, y uno cree que eso no se va a acabar nunca. Y se acaba en serio, o sea, los chicos se van. Y entonces, eso va a ser una nueva pérdida. Si ella se prepara ahora, está mucho mejor con esa soledad ahora que cuando le pase. Sí. En tu relato, con todo respeto, ¿no? En tu relato puede que no sea tan así, pero es así. O sea, no, quizás no sea tan como decís vos. Como Bocho le pones toda la carga de tinta. Por ahí no es tan así, pero es así. O sea, lo importante es saberlo. Por eso, como decías, tu opinión fuerte fue, este es el momento de ella, y a los 56 años, todo lo que estoy acabo de decir, debería haber hecho un giro este enneagrama. ¿Por qué? Porque a los 56 es como un momento crítico, ¿entienden? Donde uno tiene la oportunidad de disparar. De hecho, ahora vamos a entrar en él. Pero en el caso de él es propicio que de los 52 a los 56 años, y como tú dices, algo que no, siempre uno quiere nunca pensar mal, pero acontecimientos traumáticos que pudieran pasar, por ahí desestructura, de pronto ya no puedo viajar más porque mamá tiene una enfermedad terminal, ejemplo, o ya no podemos hacer esto porque ya sucede esto otro, porque lo que fuera. Entonces, lo sabio es el trabajo interior. Eso es lo más sabio, que uno ve que lo está haciendo, o sea, a ver, no es que no lo está haciendo, pero daría la impresión, de nuevo, hay que pegarnos alto. Hay que pegar un salto. Y si, yo no me puedo poner en ese lugar, pero digo, si yo fuera el Padre Eterno y la mira a ella, le diría, hija mía, ahora adentra. A desarrollar una profunda sabiduría interior. Con todo lo que acumulaste de tantas experiencias de la vida, ahora entra a mirar en profundidad. Bendigo al Eneagrama, no a mí, bendigo al Eneagrama que le dio a ellos, sobre todo ahora estamos hablando de ellas, la posibilidad de un contacto de otra forma que envuelve lo espiritual. Porque si no estamos hablando explícitamente de lo espiritual, todo el tiempo estamos hablando del tema espiritual. Entonces esto es buenísimo. Y estoy convencido que en ese diálogo con nuestra Madre Celestial, seguro que van a pasar cosas que te pueden llegar a asombrar. Eso te iba a decir, la vida te los va poniendo. Sí. Te invita, y si no te exige, te exige. Exactamente. Por ahora pareciera que se le aparece para invitarla. Si no llega a hacer las cosas que ya dice, que por supuesto lo va a hacer, seguro que van a empezar a llevarle granizo, ¿entendés? O sea, de alguna forma la van a mover. Pero por ahora va por las buenas. Una preguntita. Frente a esta presentación que hiciste, donde ella tiene que dar un salto, y era fantástico, voy a lo que fue el análisis inicial. Sí, dale. Nosotros observamos que el 8, y aquí voy, a si es correcto o no, sí. Y cómo puede encajar en tu exposición. Porque nosotros decíamos, el 8 más bajo sí. Es no tomar la decisión, y su miedo esencial era no tener límites. Entonces, estamos desenfocando, digamos, si ahora tenemos en cuenta esto de pegar un salto cualitativo, esto quedó, este razonamiento lineal que habíamos hecho con los números fríos matemáticos, no aparece aplicando, ¿me explico? Sí. Entonces, yo en lo personal hablo por mí, pude haber cometido algún error de expresión frente a alguien que le estoy diciendo. No te va a pasar, no te va a pasar, porque cuando lo hagas con alguien vas a dialogar. Acá lo que tenemos es justamente la dificultad de que no le damos participación a la persona. Porque si le damos participación, lo que vos podés tener se inclina. ¿Entendés lo que te digo? Porque me asustó, porque dije, bueno, tu enfoque aparecía como correcto, como nutritivo, como útil para el crecimiento. El que hubiera hecho yo en la primera lectura lineal, hubiera dicho, ojo, atención, acá hay alguien que no está poniendo un límite. Ahí está, pero hace esto. Suponete, vamos bueno, a... no, con la condición de... invitar al otro a que diga si está faltando algún límite. Eso, el tema vos nunca le dejes, o sea, vos tenés escrito ahí, el 2 está bajísimo, está claro, eso es lo que tenés delante, no lo podés dejar de observar, no lo podemos decir, no, no importa, importa, estamos de acuerdo. El tema es ahora, en el diálogo, en el con la persona, esa intuición tuya tenés que ver si está ratificada. Yo no puedo pensar que esta mujer sea una indecisa, ¿me entiendes lo que quiero decir? Bueno, ahí está, claro. No puedo pensar que es una indecisa, estoy diciendo, hay, tiene que tomar una decisión, eso es lo que decimos, ¿me entiendes? De indecisa nada. Ahora, sí es cierto que hay que tomar una decisión, y también digo eso, puede ser que le cueste los límites, ¿me explico? No al otro, pero por ella a sí misma, en el darse generosamente, ¿entiendes lo que digo? Eso es lo que me lleva a mí a pensar que, escuchándola y dialogando con la persona, se confirma o no lo que yo pienso, lo que vos decís. Pero no te olvides, 8 más bajo, miedo a tomar una decisión. Sí. Eso es clave, clave. No, no hay duda que como justamente es el tesoro, sigo reflexionando y digo, probablemente le cuesta poner límites, como 2. Claro. Observo todo, sí, le cuesta ponerse límites. Dialogo con la persona y fíjate que si no está el 1, si ella tuviera 1 alto, mal, estamos en el horno, porque estaría irritada, enojada, histérica, que no puede responder a todo el mundo, me llama. Bendigo al cielo su compañero y su opción por disfrutar, porque eso, como te digo, hace que ese 1 no aparezca. De 10 casos, en la presentación que tengo delante, de 10 casos, 9 tienen bajo 7 y altísimo 1. El 2 tiene altísimo, aparte de Virgo. Sí, sí. O sea, se está metida en ella la autoexigencia, la tiene adentro, pero no la elige, elige otra cosa. Eso es meritorio. Porque encima, siendo 2 de Virgo, lo más normal es que fuera una histérica uno de miércoles, haciendo de todo, pero enojada con todo el mundo porque me exigen demasiado, ¿entendés? Sería lo normal. Como el amor es tan fuerte, bendigo al cielo, y esto está tan claro, la opción es, no me voy a poner histérica. Seguro que una mente se pone histérica, pero no es, la autoexigencia no le sale. ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro. Bien, gracias. Yo estaba orientada simplemente a, sí. En el diálogo con el otro... Vos lo presentás. Claro, presentás, sí, pero probablemente yo... No sé si la palabra es equivocada o no, pero pude haber dañado al otro con que tenía otra presentación... Vos siempre nosotros cuando estamos con el otro, claro, yo que soy 2 me sale fácil, yo entiendo que la empatía, era cómico este fin de semana, una mujer 1, una chica joven 1, estaba haciendo el análisis del enneagrama y le falta esto, no tiene aquello, le tiene esto. Digo, no, así no. ¿Será que le falta esto? Siempre formulen como pregunta las cosas. Es una estrategia. Y siempre cuando vos veas algo que puede ser grave, siempre andá despacio e indagá si el otro te lo confirma. Siempre si el otro te lo confirma. Porque, de nuevo, esto cualquiera diría, esta persona está cerrada afectivamente. Eso es lo que leemos. Entonces, algo no me cierra de la historia. Entonces, como no me cierra, tengo que seguir preguntando. Y fíjate cómo hice. Por eso es lo que quería que lo hiciéramos juntos, el servicio. Ahora vamos acá. Ahora vamos a meternos acá. ¿La soltamos? ¿Eje de equilibrio hay? No hay. Ah. Y a ver, ¿eso qué significa? Eso era que estaba en la crisis. No, crisis no. Cambio. Transformación. Entonces, ven, y siempre se los dije, cuando un enneagrama no tiene eje de equilibrio, la persona está en una metamorfosis. Y esa metamorfosis y esa transformación hace que este enneagrama no va a continuar. Porque pero fíjense, ¿qué dan los ejes de equilibrio a la persona? ¿Qué le dan? La estabilidad. La estabilidad psíquica. Uno diría, Roberto, no la veo. Perdón, ahora entonces. No la veo inestable psíquicamente. No. Pero este modelo que ella ha estructurado tiene cierta inestabilidad. Algo hay que modificar. Repito, por favor, no porque esté mal, sino que la modificación tiene que ser para otro nivel. ¿Cuántas personas de 35 años de casados quisieran ser así? Personas enamoradas, con los hijos como los tienen, con la atención a los abuelos, con el amor que les ponen. ¿Cuántos seres humanos querríamos eso? Lo que para ellos es lo normal, para muchos es absolutamente difícil lograrlo. ¿Me comprenden? Pero el Eneagrama no es que solamente le aplaude, sino que le dice, ojo, está, te felicitamos, pero tan... Y las palabras de Elena, como mujer ya con sabiduría, se da cuenta que esto así es peligro. Entonces, viene bien que lo veamos, porque repito, siempre, siempre, recuerden, no vean mal o bien, sean observadores. Porque lo que menos podemos hacer es quitarle la alegría gigante de tener el grupo familiar y el amor que tiene. Eso no se puede tocar, eso es intocable. No atiendas más a tus hijos. No estás tan con tu esposo. Imagínense cuando uno le dijera eso. Mira, de acuerdo, vos tenés que dejar un poco más a tu marido, tenés que dejarte más a vos mismo. No, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan? Claro, no. No. No. Amor, ¿entiende lo que quiero decir? Ven, cuidado con ese peligro inicial que uno tiene en la sensación. Despacito, despacito. Recuerden, es tan plausible lo logrado que la sensación que uno tiene es que esto está diciendo un paso más, un paso más, un paso más, una invitación a algo más. Me ha pasado, no solamente en este caso que hablamos de Ana, ahora vamos a Néstor, me ha pasado verlo en personas que realmente son personas que las aplaudís por la dedicación, la actividad, o sea, lo que hacen, lo que viven, o sea, y hace el Eneagrama y le salen las variables mal, digo... Pues es una persona admirable por todos lados. O sea, no le puedo decir que está todo mal. ¿Me siguen lo que quiero decir? Ahí es donde ustedes tienen que decir, no. La vida admirable, lo hermoso de todo eso, el Eneagrama le está diciendo, pega un salto. Y el caso concreto es una mujer que había dedicado para hacer un centro de salud, de terapias alternativas, pero admirable. Trabajando con las chicas de la calle, con prostitutas, una cosa más, ¿te enterabas? Más te arrodillabas a felicitarla. Hizo el Eneagrama y no le salían las cosas bien. O sea, no salía todo perfectito y armonioso, ¿entendés? Pero la observación, en un momento dado dije, se lo tengo que decir, como acabo de decirle a ella, la sabiduría. Le dije, mira, yo Roberto, lo único que hago es admirarte por todo esto, pero yo desde el Eneagrama te tengo que decir que tu interior te está diciendo otra cosa. Y lo que te voy a decir es lo que te llama a que vivas, no que está mal lo que haces. ¿Y qué me llama? ¿Que tengo que dejar todo? No, no. Estate adentro tuyo y fíjate que en algún lugar esto, y le fui a leer la gana. Por supuesto, ¿qué terminó? Me dice, nadie en la vida me hubiera dicho esto. Porque todo el mundo me felicita, yo tengo un premio en la comunidad. Nadie en la vida, es que no te lo digo yo, te lo está diciendo tu alma. Y se quedó sorprendida. No te lo digo, es yo. Y le dije, me cuesta decirte esto porque te admiro, pero te tengo que decir. Entonces está todo mal, siempre somos tan simplistas, entonces estoy haciendo las cosas mal. No. Hay un horizonte que tenés que pensar distinto. Y ver si es así, lo de siempre, siempre, siempre. Cuando le planteamos a alguien que salga de acá y pase acá, no que está mal y pasa a estar bien, porque eso no hay alternativa. Pero como está acá, esas decisiones las tiene que tomar muy, muy, muy en conexión con su corazón y con el cielo. Nadie le puede decir, hace tal cosa. ¿Cómo le dicen a ella? Mira, a partir de ahora hace tal... No, pero ese nivel de paso solamente sea con algo muy, muy adentro y con el Creador. Ahí entonces sí, la decisión va a salir. Chan, chan. Quedó claro, ¿no? Perdón si me extendí, ¿está bien? Vamos a Néstor, vamos acá. Vamos a ver, ¿tiene ejes de equilibrio él? Para que veamos un poco el juego. Sí. Es el 3, 2, menos 1. Pero te quería hacer una preguntita. Sí, perdón, te interrumpí. 2, no, pero ese es sencillo. Y 3. Sí. ¿Ese tiene? Perdón, sí. La metamorfosis, ¿puede ser que sea prolongada por mucho tiempo? No. Pues. No, nunca ustedes vean el Eneagrama. uno que vea un eneagrama que está sin eje de equilibrio, la distancia es un año. Si no, como dijo ella, ahora se le está apareciendo la Virgen. Después le va a dar un palo para que se dé cuenta. Y aparte, bueno, yo que, les tengo que decir algo porque me pone un poco de... me emociona, porque no lo puedo creer. Hoy venía dispuesto a hablar del 6. Y esto te lo digo porque me hace cosita. Yo en mi escritorio tengo la imagen de la Virgen. Y algo me dijo, no, hoy dales el caso de los matrimonios. Así fue. De hecho, busqué mis casos de matrimonios que tengo hechos, que dije, voy a tomar alguno de estos casos para que lo hagamos. Vine y ni siquiera les dije, miren, queremos que hagas... No. O sea, a ver, me están usando. Nunca pensamos en dártelo. Nunca tuvimos la intención de dártelo. De la verdad. O sea, más de una vez lo insinuaste y nosotros como no. Y hoy me dieron ganas. Dije, dale, vamos. Dijimos, no, dale, directa, a ver qué pasa. Pero no, era más que no que sí. Pero es que te digo esto, o les digo esto, porque no sé, creo que me usaron para que pase esto. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, porque cuando me hice una retrospección, digo, ¿por qué estoy leyendo un matrimonio? Claro, sí, oí a la mente. Pero fue, estaba con mi digestión estropeada. Llegaba el mecánico del auto para que yo llegara acá. O sea, me olvidé los marcadores, que nunca me lo olvido. O sea, evidentemente, en mi estado era lo menos probable que tuviera mucho discernimiento de lo que tenía que hacer. En un momento dado dudé si habíamos llegado al 7 o no, pero, y le iba a llamar a Claudia, no, falta el 6, hay que entrar en el 6. Y ahí, frente a mi escritorio, frente a la imagen de la Virgen que tengo, la Virgen de Guadalupe, ¡tum! No, tenés que ver el tema de los matrimonios. Bueno, ¿sí? Te lo digo, o sea, perdón si parece muy loco, pero te tengo que decir. Yo también te dije, por ahí me pasan cosas locas. Perdón, vamos a esto. ¿Sí? Sigo. Entonces, hay tres ejes de equilibrio, que son el eje del hacer. ¿Cómo está el eje del hacer? ¿Estás por sobre la media? No. En la media. Está en la media, no se me equivoquen. No, la media, estaba leyendo más. ¿El eje 6-3? Sí, en la media. Está por encima de la media. Por encima. ¿Y el 5-4? Está por encima de la media. Por encima. Bien. Por lo pronto el eje del ser, el del tener que esté arriba de la media, ¿le sorprende o no? No. Con todo lo que relató, no me sorprende que el eje del tener esté arriba de la media, eso no me sorprende nada. Lo que me recontra sorprende es que tenga el eje del ser arriba de la media. Otra vez, uno en 50 casos van a encontrar un 3 con el eje del ser arriba de la media. Y si lo tiene, está en el horno total, metido, parece que la sombra del eje del ser es meterse para adentro, meterse... Nada que ver con lo que estamos hablando, viendo. O sea, esto es dificilísimo. Sepa que esto es dificilísimo. Encontrar un 3 con el eje del ser arriba de la media, eso... Otra vez, sáquenle foto. Porque no hay. Ahora viene lo relevante de lo que estamos hablando. ¿Ven qué pasó a los 56 años de este señor? Esto es hiperrelevante. Hiperrelevante. Uno diría, son 50 centésimos, ¿por qué le das tanto valor? No, nunca dejen de... No metan la mente donde no hay que meterla. En este caso no hay que meter la mente a, bueno, pero es poquito, por mucho. No, es lo que es, punto. Es lo que el alma del otro pone delante. Y estos están arriba de la media. Ya sé, podría ser 15 y 15, ejemplo, para que me entiendan. No, está bien. Está bien, están justo en el puntaje de él. Entonces, esto es evidente otra vez que nos encontramos con algo sorpresa. ¿Será que a los 56 años, no ese momento, antes, obvio, no en ese momento, pero será que él, desde una decisión de vida que viene llevando ya, ha dispuesto a dedicarse al ser y no soltar el tener, porque está al frente? Pero fíjese lo que dijo, yo ya no voy, yo ya manejo todo, o sea que el tener ya no es tema. Entonces, evidentemente, su opción por el ser lo vemos acá. Y les repito, yo entiendo que como ustedes no hacen el enagrama seguido, lo que yo digo les puede sorprender. Pero es así, dame 10 enagramas de 3 y dame uno que tenga el eje del ser arriba de la media. Y que lo veas o lo vivas como que está en la luz. Porque si lo veo amargado, tirado, con una sensación mala ante la vida, con una frustración, entonces no, se está metiendo para adentro, se está aislando. Eso sería la sombra del eje. Entonces, ¿cómo va a tener un 3 el eje del ser arriba? Así que esto, ven como hay que, ¡tum!, una llamada de atención. Ahora, me da mucha incertidumbre el saber qué le pasó a un 3 para de hace unos años empezar a hacer semejante trabajo como para no parecerse tanto a un 3 y estar elevándose. ¿Qué fue lo que le pasó en la vida? Después lo vamos a escuchar a él, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasó traumático a él? Dato 1. Que no sabemos en qué momento fue. No le importa, yo te digo para que vos, estamos haciendo como no profesores de enneagrama, o como formadores de enneagrama. ¿Qué es dato 1? La muerte del hermano. Dato 2. ¿Él va a buscar la clase de yoga? ¿Él va a hacer las cosas? No, pero bueno, él había dicho que había empezado con lecturas. Sí, sí, de autoayuda. De autoayuda. Por eso, te di el dato del hermano que no tenés que olvidarlo nunca. Y el otro, no te olvides que todo este eje del ser se debe a que su amor de su vida lo lleva. Lo que tiene él es docilidad, que eso es muy difícil de un 3. Otra vez, siempre para no tirarte flores, pero... Hoy no pasa por la puerta para salir, ¿eh? No, claro, porque el problema acá es que los 3 son que tienen mucho eguito. Hay mucho eguito. Lo que sabemos de los 3, sabemos de los eguitos. 2 de dócil, nada. El 3 de dócil, nada. Solamente hiper enamorado y que ella lo haga disfrutar. Después le preguntamos cómo lo hace disfrutar, pero solamente una mujer así lo tiene absorbido totalmente. Ella le dice, vamos a hacer este pilates, vamos. Vamos. Vamos a hacer enneagrama, ¿enneaqué? Vamos. O sea, esto es la maravilla, como vos decís. Yo creo que las dos fuerzas que lo hacen llevar a trabajar el ser son, quizás, después lo escucharemos, porque quedamos como dato que tenía. Bien, al no hablar con la persona, tenemos que intentar descubrirlo. El fallecimiento del hermano. La pregunta sería, ¿cuándo y por qué empezó el trabajo de buscar libros de autoayuda? ¿Me sigues? Y te repito, lo tercero a tu pregunta es su compañera, que amorosamente lo invita, y él en una docilidad extraña de 3, accede a todo eso. Chan, chan. Y una mutación. ¿Se entiende, no? Lo que a tu respuesta. No. Entonces, pero vamos al eje del hacer. ¿Cómo está? Está en la media. Y si el eje del ser, del hacer, está en la media, ¿qué decimos? Que no está. No, si está en la media lo tenemos que considerar bajo. ¿Y entonces qué significa? No. No, ¿qué tiene? A ver, ¿qué dirían? Ahí sí tengo que ser maestrito. Eje del hacer, ¿en la media o debajo de la media? La persona tiene que... Tiene que hacer algo urgente. Eso, tiene que hacer algo ya. Tiene que hacer algo ya. Esto de su enagrama, los está poniendo delante. Pero se la pasó haciendo toda su vida, ahora tenemos que volver a hacer cosas. Ya hice todo. No tiene que hacer cosas con respecto a esto. No es eso lo que tiene que hacer. Tiene que hacer otras cosas. ¿Puede ser que está relacionado al servicio? ¿Lo que tenga que hacer? Bueno, yo ya lo visualicé, pero vamos a ver si nos ayuda el enagrama. Las sensaciones de, como te digo, nunca se me olviden que el 2 es la capacidad de amar y que yo dije siempre tiene que ver con la pareja, no siempre, es un porcentaje alto, pero también la capacidad de servicio. Entonces, vamos a ver si se desprende algo de esto que estamos, si esto que estamos pensando se ve como válido. ¿Cuál es el eje de polaridad más alto? ¿Más alto? El más bajo. El más bajo de la relación. El eje de la relación. Los dos que ella tiene más altos, él los tiene más bajos. Bueno, ahí está. Gracias. Ahora lo voy a analizar. Eso se da contra un enneagrama de pareja. Y la fuerza es la relación. A ver si me entienden. ¿Me entienden lo que digo? Siempre que ves un enneagrama de pareja, encontrás estas cosas que se van haciendo así. ¿Ves lo que te decía? Que no. Ella tiene el eje de la relación más alto, él la tiene más bajo. ¿Cuál es la otra? La de la fuerza, es la más alto de él. El eje de la fuerza lo tiene más alto. Y él lo tiene más bajo. Y ahora viene un tema clave. A ver, ¿quién? Para no decirlo yo. ¿Qué significa que él tenga el eje de la fuerza más alto y él la tenga más bajo? Traten de pensar. Lo que puedo decir, digamos, la firmeza interior y la parte de las parejas del yin y el yang. Sí, ahí está lo que... Lo dijiste de manera distinta, pero está perfecto, así, así, dale, así. Para él... La fuerza que lo motiva en la vida es su compañera, la que adora. Pero ella lo reconoce a él en su fuerza. Y eso está muy bueno, ¿me entienden? Porque si no sería un autosuficiente dos que lo trata como un hijo. ¿Me entienden la diferencia? Que él tenga el eje de la fuerza indica que de alguna manera el que protege, cuida, es él. Obvio que todo lo hace ella. Pero el rol de él es el patriarca que maneja cosas por teléfono, que seguramente está a la hora de la necesidad seguro. No digo que él la manda, pero él está seguro que ella atiende todos los llamados de urgencia. Pero si es algo de otro nivel y donde puede haber temas de dinero y demás, él está presente seguro. Ella sabe que él está así. Ella sabe que él es su fuerza. Y eso es muy importante porque... La fuerza de él, ella la necesita para seguir llevando adelante todo lo que hace. Si su compañero se cayera, no podría hacer todo eso. O sea, de nuevo encontramos ese vínculo que decíamos, ¿ves? Yin y Yang. Hay un complemento. El tema es que aquí nos encontramos algo muy fuerte. Ellos son una unidad. Y no hay que romperla. Jamás hay que romper esa unidad. Pero tenemos que hacer algo para que la fuerza, ella, la encuentre ahí. Tenemos que hacer algo para que él, esta área, la levante por él, no que él se meta a hacer lo que hace ella, sería estúpido. Algo pasa acá, que él también tiene que no quebrar esa unidad dificilísima de lograr como lo ha logrado entre ellos, pero estamos, desde la charla que decíamos antes, algo hay que hacer por este lado también individualmente. No se trata, acá vemos el tema de la sabiduría. Acá la opción por el ser es increíble. Esto, él adentro tiene una sabiduría del hombre práctico, no es la sabiduría intelectual. Tiene la sabiduría de hombre que seguramente ha tomado muchas decisiones para que se llegue a tener esta familia y esté todo como está. Su papá, el Alzheimer, tuvo que hacerse cargo. ¿A los 15 años? ¿A qué hora empezaste la paga de la empresa? De los 15 años. O sea, 15 años. O sea, pensar que tenés un hombre que de los 15 años que entra en la empresa familiar y tiene 57, no está harto. Ha logrado poner a sus hijas, porque no son hijos, porque siquiera, o sea, con todo respeto, son las hijas. Ha logrado formarlas o capacitarlas o orientarlas o acompañarlas para que ellas puedan sentirse haciendo esto y él pueda mirar de afuera. Es muy loable, es dificilísimo. Normalmente un 3 es un egocéntrico de miércoles que lo torturaría al hijo menor a que se ponga las pilas y sea el que tiene que manejar la fábrica. Y que las mujeres hagan lo que tienen que hacer, pero no están para esto. O sea, lo normal es así. Claro, pensemos en la gente de la calle. Y de pronto él se corre, es dócil con su mujer, deja a sus dos hijas que ocupen el lugar de manejo de todo. Eso es dificilísimo, eso ya too much. Ya. Pero, de nuevo, el enneagrama está diciendo algo. Entonces vamos a ver qué le dice. Pero lo plausible es impresionante. Lo plausible es impresionante. Pero algo tiene que hacer ya. O sea, está en un momento donde tiene que pensar también en algo cualitativamente más alto. Hasta aquí. Bien lo de Yin y Yang, ¿sí? Y el eje más alto de él, ¿cuál es? Ah, no, el 8-4, perdón, la fuerza y eso, sí. Los brazos, los dos arriba de la media. un 3, con los dos brazos arriba de la media, con el eje del ser por encima de la media. Ya. Y supuestamente recuerden que si los dos ejes están arriba de la media, este camino de él lo está haciendo, ¿ven? Va al 6, va al 9, esto lo tiene claro, sabe compartir, sabe ser dócil con su compañera para hacer un montón de cosas que a priori no tiene un corno, pero lo hace y después lo disfruta. Lo más lindo es que lo disfruta. Y esto está instalado en él. Va adquiriendo más paz, que es lo que decía Anita, que sabe estar al frente de decisiones, o mejor dicho, de acciones, pero normalmente no sabe retirarse a la paz. Roberto, ¿por qué el 7 lo tiene? Claro, el 7 más bajo. Bueno, ahí está. Otra vez, ¿ves que lo que te digo? Porque él no toma las iniciativas para disfrutar, se las delega a ella las iniciativas. Pero la pregunta, ¿debería tener el 7 más alto? Entonces vamos a usar el mismo esquema de antes. ¿Será que tiene que empezar a disfrutar otro tipo de cosas? No, a ver, no que a todo lo que ya se le agregamos otra pila más. No, ahí sí algo tiene que girar en él. Ahí sí tiene algo que girar en él. Él sabe que a los 57 años no es normal encontrar a un hombre de 57 años con esta actitud ante la vida y una empresa familiar tan sana. ¿Será que él tiene que intentar pasar a un rol de ayudar a que otros intenten lo mismo? ¿Me siguen? ¿Será que él tiene alguna, no llamada, pero no lo puedo decir así, que puede ser que haya algo que él tenga que desarrollar del servicio y que no sea el disfrutar que le delega a ella, sino sea otro nivel de disfrutar, otro tipo de disfrutar, ¿me comprenden? No que deje de disfrutar, no que él tome la iniciativa, porque ella la toma divino, sino que probablemente hay una llamada a que esto se dé, a que haya un servicio que se eleve y un disfrutar de otro nivel. Otra vez, ella tiene que ser la mujer sabia y él tiene que ser el patriarca. Ella tiene mucha habilidad de tomar decisiones, desde los 15 años viene tomando decisiones de todo tipo, y ha mantenido la empresa sana, porque una empresa familiar, si no está bien manejada por él, a esta altura está en el horno, en este querido país del mundo. Entonces, algo ha hecho muy bien para llegar donde está. Claro, ven, ahora desde nosotros, cuando uno lee el Eneagrama, no podemos decir, mira, tenés que hacer esto, no. Pero sí es cierto que probablemente aquí haya que pensar, algo tiene que levantarse ahí. ¿Y el uno cómo lo tiene? Otra vez el ideal inicial. Ahí no lo puedo mandar a un monasterio. No. Que suba la montaña. Ahí ya sí la mandamos. Pero algo tiene que hacer para reordenar. O sea, esa famosa carta escrito de cuál sería la mejor versión de mí. Es muy probable que del día. La hora se me fue, que no tengo hora. Son las 11. No, perdón. Ay, qué desastre. Perdónenme. No me gusta, porque si tiene que ir. Yo quería dar la palabra a él. Le tenemos damos un poquito más para cerrar. Entonces, lo que quiero, bueno, me olvidé de esto, la verdad. Estábamos hablando del 7. El uno que lo tiene bajo, el claro, que al monasterio no lo vamos a mandar a él. No, y la redacción de cuál sería la mejor versión de mí, seguramente que hay algo que poner que tiene que ver con este lado. Hay algo ahí. Probablemente lo descubra por otras señales, de otra manera. Por ahí lo descubra de otro lugar. Cuando digo el patriarca, digo es el hombre que tiene discernimiento con todo lo práctico que adquirió y puede sí tener un rol de formador. Bueno, lo que más desearía es que lo escuchemos a ellos, porque si sigo hablando vamos a estar hablando, no me di cuenta. Lo que quieran decir ahora de corazón, no hay obligación, lo que quieran decir, lo que sientan con todo esto. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Roberto, la verdad que Sí, fue muy bueno y con mucha palabra. Diría, el 90% de lo que dijiste es así. Creo que estamos ambos en el mismo proceso de transformación. Que bueno, la verdad, nosotros estamos juntos desde los, yo desde los 18, que lo conocí, él tenía 21. Sí, en recibido. Sí, no, nosotros en un año nos casamos, o sea que tampoco nos conocíamos tanto. La verdad, yo creo que fue, no sé, algunos dicen suerte, ilusión, lo que sea. Pero lo que yo puedo decir es que yo soy todo eso. ¿Por qué es esto? No sé qué sería yo sin esto. Esa es la realidad. Yo pude desarrollar todo eso porque eres un gran sostén, es una persona muy equilibrada. Y bueno, eso me da libertad a mí para divagar un poco, para, bueno, para ponerle un poquito de alegría a la vida. Porque bueno, tuvimos una cosa muy traumática, que fue la muerte del hermano de él, que eso fue lo que dio un giro en nuestra vida, en cómo enfocar nuestra vida, en qué es lo importante y qué no. La realidad es eso, y cómo criar a nuestros hijos, y creo que fue lo fundamental que nos pasó. La verdad es eso. Eso fue un encontrándolo, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos que dar una vuelta de tuerca a esto, y aparte venimos de dos parejas de nuestros padres que son totalmente opuestos, los cuatro, a lo que nosotros hicimos. O sea, los dos hicimos lo opuesto. Cuando hicimos todo este trabajo, que vos me dijiste, el padre, la madre, nos reíamos, porque realmente tomamos lo bueno de ellos y compensamos lo malo, totalmente inconsciente, porque imagínate que la verdad que nosotros arrancamos fue inconsciente, ahora tomamos conciencia de un montón de cosas. Creo realmente que tenemos una bendición más allá de lo mental, o sea, una bendición de parte de Dios que hizo que nos encontremos, porque nosotros disfrutamos muchísimo de nuestra pareja, disfrutamos muchísimo de estar juntos, no nos cuestan las cosas realmente, o sea, nos gusta lo mismo. Entonces, no sé si es un mérito o es un don que nos dieron, no sé, es así. Nosotros somos sumamente compatibles, esa es la realidad. Entonces, bueno, creo que las cosas fueron fluyendo, hablo como pareja, esa es mi opinión como pareja. No, tal cual, sí. No somos dos, somos uno. Claro, sí, muchas veces me planteo, ¿qué sería yo sin este hombre? Porque la verdad, yo crecí con él. Es la realidad. No, sí. Bueno, es un gran desafío. No, ¿cómo hacen ustedes para estar siempre juntos y hacen todo claro, juntos? Y viajan solo y se la pasan raro. Nosotros también empezamos y no podemos hacer. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hacen ustedes con tantos años? ¿Cómo no se aburren? Porque trabajamos juntos. O sea, nosotros arrancamos a la mañana los dos juntos. ¿Sí? Vamos juntos a trabajar. Volvemos juntos a la casa. Y trabajo con teléfono y yo estoy al lado de él y sé absolutamente todo lo que pasa en la empresa. Después ella hace sus actividades, nos separamos, yo hago la mía. Pero es como una, digamos, hacemos todo. Son cinco minutos, pasa. Pero... Sí, con respecto a lo que vos me decís, bueno, hubiera dicho montones de cosas en el medio, ahora me las olvido. En cuanto a mi ocho bajo, tiene que ver con un padre muy autoritario. Y tiene que ver con que tuve muchos no, y a mí me cuesta muchísimo decir no. A mí lo primero que me sale es sí. Y hacer todo lo posible para que sea sí. Entonces poner el límite al otro, me cuesta y me voy. Bueno, obviamente que delego a veces algunas cosas mías, pero me ocupo de mí, disfruto de cosas mías también. O sea que lo manejo, digamos, ¿no? El tema. Pero bueno, qué sé yo, funciona. Y con respecto a lo espiritual, bueno, siempre tuve como esta llamada a partir de lo que nos pasó de una búsqueda. Soy católica, muchas veces me replanteo muchas cosas de la iglesia católica que no me cerraban. Nunca me separé por eso de la iglesia. Digo, bueno, habrá distintas maneras de interpretar, no será necesario que tome absolutamente todo, pero bueno, yo me crié en esta fe, tomo todo lo positivo de ella y trato de ampliar el horizonte con otras cosas que va explicando Roberto y otras personas, porque creo que todo lleva a la verdad, que no hay una sola verdad. Y bueno, esa fue un poco la búsqueda espiritual y también el tema siempre de querer acercar a mis hijos a lo espiritual, porque a los chicos jóvenes no les cierran muchas veces las cosas en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que hay respuestas a eso. ¿Por qué? Y trato de abrir la puerta a eso y como de arrastrar a toda la familia un poco en este nuevo conocimiento de la espiritualidad y de la fe. Y bueno, que a mí me ayuda mucho en la vida, ¿verdad? Me está ayudando mucho y me están pasando cosas muy curiosas, como dice Roberto, que ya está, lo conté el otro día, el tema de la Virgen. Y bueno, yo me doy cuenta que algo me quiere decir. Realmente. Pero fíjate en el detalle, más allá que cuentes eso. Todo el grupo familiar, ¿a quién va a ir a escuchar esta semana? Ah, Patricia Maia, sí. Patricia Maia, 10 de septiembre. lleva todos los hijos. Yo le regalo, sí, regalo, sí, regalo cumpleaños. Fue a través de la Virgen, que les conté una situación que me está pasando con la Virgen, y me dijimos, mamá, ¿cómo puede ser esto? Como que, sí, lo movilizó una situación que estoy viviendo. A raíz de eso, dije, bueno, está bien, vamos a escucharlo. Dificilísimo escuchar a los cuatro para ir a ver una persona que nunca escucharon en su vida hablar de espiritualidad, de verdad. Y bueno, bien, así que jueves y viernes vamos todos a escuchar a Patricia May. Bueno, ¿a dónde es? Hay una búsqueda de ambos, de crecer espiritualmente, verticalmente, como dice Roberto, y en conjunto, y en familia. Y bueno, yo disfruto mucho toda esta cosa de atender a toda la familia. O sea, yo sé que en este momento mi misión en la vida es disfrutar de ellos, que los tengo, de mis padres, tienen 88 años, imagínate, de mis suegros. Este es el momento, ¿qué lo voy a dejar para mañana? En este momento tengo que disfrutar eso. Y en un trabajo que hicimos con Roberto, una visualización, yo visualicé a mi cuñado que me daba una bola de luz. Y yo entendí que esa bola de luz la tenía que llevar a la gente que lo necesita. Llevar esa luz en la medida que puedo, sin abrazarle ni ninguna santa ni nada. Pero bueno, yo siento que ese en este momento es mi misión en la vida, ¿no? De ayudar a mis padres a transitar en su vejez, que no es fácil, saber que se pueden despedir uno del otro, a crecer a mis hijos, que les cuesta, ¿no? Y bueno, siento que esa es mi misión ahora. Con respecto a lo laboral, yo trabajé bastante, me gustó siempre la parte creativa, siempre me dediqué a la parte de diseño, pero ya no, o sea, me gusta porque me gusta la creatividad, pero yo ya es como que no pongo mi interés ahí, ni en lo económico, ni en, ya está. O sea, no, para mí pasa por el crecimiento espiritual y por tratar de las personas que están cerca mía poder transmitirles esto que me está pasando. Te digo, si hay algo que me puedo arrepentir es por ahí que de chiquitos no supe marcarles este camino, haberlo llevado, pero bueno, nunca es tarde y estoy tratando, en la medida que aprendo, de brindar lo que estoy aprendiendo. Bueno, y en gran parte creo que esto que estoy haciendo acá con el Enneagrama es tratar de llevar esto un poquito que voy captando, las cosas a mi familia, ¿no? Y mostrarles que hay otra cosa. Eso es la sabiduría que te decía. Esa es la sabiduría, guarda esa palabra. Y Néstor, la palabra del señor Laura, perdón. Néstor, a ver, ¿qué onda esto del dos y del servicio? Yo voy a leer algo que escribí aquí de situación, hermano, fuimos a la Junta de Leyes de estos días, y la verdad que pasamos la tarde trabajando sobre este tema. Porque yo soy un muy mal alumno, no hablo de bien, el otro día tuve que hacerlo en la clase, el padre, el hermano, y todo eso, pero fuimos, ella se trata de yo me puse mi cosa con mano. Y hice lo de la carta de felicitación. Y simplemente leo los últimos dos puntos que puse, que tiene que ver con esto que está diciendo vos, Roberto, que es. Me felicito por poder. No sé si se puede decir, Me felicito por poder entrar en esta etapa de mi vida donde podemos con mi esposa dedicarnos a la espiritualidad y a la pareja y disfrutar de cosas que antes, por las obligaciones laborales, por los hijos y la familia, nos costaban más por disposición de tiempo. Y me felicito por poder parar para querer ser. Así terminó mi carta de invitación con otra cosa que antes, ¿no? O sea, como que, digamos, y tiene un tanto que decís, es prácticamente exacto lo que ves. O sea, toda mi vida, como buen tren, me dediqué a hacer. O sea, yo toda mi vida hice desde chico. Y tal vez que, a ver, me casé sin... Cuando terminé de cursar, ¿no? Con 17 años empecé a cursar, con 21 años empecé a cursar en economía, y cuando terminé de cursar me quedaron 6 materias colgadas para repetir y me casé. Tardé 3 años para repetir esa materia, porque al año y medio apareció Matías. Y bueno, fue todo muy laborioso, o sea, aparte de eso, nada programado, venía otro, y todavía nos dedicamos a... Pero siempre tuvimos unos compañeros, teníamos claro los objetivos familiares, y bueno, y ahora viene una etapa de vida, como bien describió Roberto, donde yo pude, armé mi estrategia, mi ingeniería, así como para que mis hijos manejen el negocio. Tengo todo como armadito, como para decir, puedo retirarme del camino y que ellos sigan con lo que quedó mi padre, y realmente dedicarme un poco más, la verdad, o sea, siempre fue un buen compañero, pero todo eso no nos permitió dedicarnos, como dice Roberto, a pensar más en nosotros, porque siempre pensamos en todos. El teléfono suena 150 veces por día con reclamo y pedir y cosas, pero están todos acostumbrados a que nosotros resolvamos, porque es así. Entonces ahora es como que estamos en una etapa donde decíamos que tenemos que poder ocuparnos de nosotros, como alguna vez dijiste, alguna vez escuché, que es el momento de la pareja, bueno, el momento para poder dedicarnos a la pareja. Entonces por eso inventamos viajes, pero el último viaje que hicimos lo hicimos ahora en mayo, y fuimos a, o sea, parte del tema espiritual, o sea, fuimos así, sí, bueno, y bueno, estamos tratando de poder liberar un poquito esto que nos absorbió 35 años, y poder ocuparnos un poco más de nosotros, y como dice Roberto, que si podemos crecer y ser más sabios para brindarles lo mejor que podamos a los seres queridos que tenemos. Es así, punto. No hay otra cosa. Nos vemos en la próxima. Es un honor, creo que lo digo en nombre de todos, es un honor conocerlo. Es un honor. Porque es un honor. Es muy difícil. Muy difícil. Cada vez que estamos acá, ¿no? Es un honor conocerlos, gracias. Y no olviden lo del servicio, quédate con esa idea guardada, vos el servicio y vos la sabiduría, no sé qué, no sé qué, no sabía de esas dos palabras. Bueno, continuará, nos encontramos el jueves, el miércoles acá, por dos la hora, por dos la hora.